El siguiente debate que vais a escuchar se ha producido el pasado viernes 12 de junio dentro de Espacio Común 15M. En el mismo vamos a tratar todo el tema de las leyes pandémicas que nos ha dejado el coronavirus y de cómo está afectando a nuestras vidas. La primera parte del debate, la introducción, lamentablemente no quedó grabada en el sistema, con lo cual voy a realizar una pequeña introducción ahora de más o menos qué es lo que dije yo personalmente, que fui el encargado de realizar la introducción original. Por tanto, soy Luis Ramón y esto fue más o menos lo que comenté para introducir el debate. Este debate no trata de especular con conspiraciones no tangibles, sino que trata de hechos palpables y es evidente que el nuevo orden mundial aprovecha la pandemia para imponer sus intereses. Este término, nuevo orden mundial, es mencionado por múltiples políticos y presidentes de gobierno indicando que la pandemia viene a confirmar las políticas impulsadas en los últimos años por partidos de diferente signo político. La globalización en un mundo digitalizado. Sin embargo, la digitalización no puede considerarse un bien en sí mismo, sino una herramienta a veces necesaria para efectuar operaciones colaborativas que no podrían desarrollarse de otra manera de forma práctica. El movimiento 15M se ha caracterizado por ser el primero en utilizar las redes sociales para organizar activistas y realizar documentos comunes en pads colaborativos, pero siempre con un ojo crítico. Somos conscientes de los intereses creados en torno a las redes más conocidas y hemos intentado organizarnos en redes alternativas como Lorea, creando plataformas autogestionadas como N-1, que funcionó durante varios años. Durante esta crisis del coronavirus, se han impuesto una serie de medidas que no pueden quedarse para siempre. Debemos de reivindicar que esto solo puede ser temporal. A continuación, voy a mencionar unos cuantos apartados que he recopilado yo mismo en el pad de trabajo, pero en este debate espero que salgan muchísimas cuestiones más que os están afectando personalmente, debido a que cada persona indudablemente tenemos una realidad distinta. Y espero que entre todas consigamos realizar un documento común de confluencia para ver cómo vemos este asunto tan importante y trascendente en estos momentos. Por ejemplo, el teletrabajo con medios pagados. La autogestión que estamos reivindicando durante estos tiempos de pandemia con el apoyo mutuo no puede ser confundida con el teletrabajo que están imponiendo las empresas y las administraciones públicas. Varias personas opinamos que el ser humano necesita interrelacionarse, salir a la calle con disciplina horaria, ver y sentir el día antes de confinarse en un puesto de trabajo, conciliar el trabajo y la vida familiar separando ambos aspectos, no siendo efectivo mezclar trabajo con vida familiar, relaciones sentimentales y cuidado de menores, los cuales actualmente son obligados a recibir clases en casa, creando todo ello una atmósfera totalmente explosiva de la cual no es posible escapar. Pareciendo que solo podemos evadirnos mirando otra pantalla, la de nuestro teléfono personal o la de la televisión en los tiempos del confinamiento. Es curiosa una campaña que surgió durante esta época, en la cual estoy totalmente de acuerdo, que decía, levanta la cabeza por un uso responsable de la tecnología. Parece extraño que yo esté de acuerdo en una campaña que sale por la televisión. Pero no se trata de debatir si teletrabajo sí o teletrabajo no. Estés a favor o en contra del teletrabajo, hay una serie de causas comunes en las cuales pensamos que la mayoría estamos de acuerdo. Visto tal cual se está exponiendo el teletrabajo, es un chollo para las grandes empresas. Les permite ahorrar muchísimos costes, eliminar oficinas, cero gastos de luz, cero gastos de agua, cero gastos de limpieza, carencia de mobiliario, prescindir de equipos tecnológicos y su mantenimiento, sumando que los trabajadores no se relacionan personalmente al perder el contacto diario y por tanto queda perdida la posibilidad de comentar entre líneas reivindicaciones sindicales. Esta serie de gastos ahora mismo los tienen que asumir las personas teletrabajadoras en sus casas. Tienen que reservar un espacio de trabajo en su casa, que anteriormente lo tenían destinado a la vida personal, pues ahora tienen que reubicar completamente su hogar para dedicar un espacio concreto al trabajo. Digo totalmente porque posiblemente muchas personas no vivan solas, viven con su pareja, con amigos mismamente, con sus hijos, e indudablemente tienen que compartir la conexión a internet y los espacios de trabajo. Está claro que un espacio de trabajo en nuestro hogar es difícilmente compartido con otra actividad. En una casa puede haber varias personas teletrabajando que necesitan espacios y equipos tecnológicos individuales, así como conexión telefónica individual y acceso a internet independiente. En un hogar cohabitado no es posible compartir ancho de banda para diferentes trabajos, videoconferencias, estudio y consumo personal, siendo el espacio físico un problema máximo en hogares más pequeños y mayor cuantas más personas estén conviviendo, mezclándose múltiples conexiones a internet, en la mayoría de los casos a través de Wi-Fi, al carecer generalmente las habitaciones de conexión por cable. A este propósito, un compañero nos hablará posteriormente un poco de los riesgos de las conexiones inalámbricas y del 5G. Resultando estas situaciones imprevistas en un claro aumento de las horas dedicadas al trabajo, debiendo de resolver diferentes imprevistos. Por tanto, creo que pensemos lo que pensemos sobre el tema del teletrabajo, si estamos contentos o no, debemos de reivindicar una serie de medidas. Ordenador, equipamiento tecnológico y mobiliario pagado por la empresa, servicio técnico a domicilio contratado por la empresa, línea telefónica dedicada y pago de conexión a internet, privacidad con número de teléfono dedicado y correo electrónico de empresa, confidencialidad de la correspondencia en papel o paquetería sin símbolos empresariales, pago de corriente eléctrica proporcional al consumo de los equipos tecnológicos, pago de la iluminación necesaria en la sala de trabajo, determinando todo esto mediante indicadores individuales de consumo, compensación del espacio perdido en el hogar para dedicarlo al teletrabajo, se recibirá un plus a modo de alquiler de este espacio por parte de la empresa, también un plus por limpieza del espacio de trabajo, en definitiva una serie de cuestiones que antes el trabajador generalmente no tenía que ocuparse de ellas y ahora se tiene que ocupar de las mismas, y mientras se le exige el mismo nivel de rendimiento y las mismas cuestiones de trabajo en el mismo periodo de tiempo. Otro de los puntos importantes que quería comentar sobre la actualidad es el control general de actividades de la población. Debido a la pandemia de COVID-19, se ha impuesto el control de movimientos de la población mediante inteligencia artificial. Curiosamente, en octubre de 2019 se hizo un ensayo oficial de seguimiento masivo de todos los teléfonos móviles de España mediante la colaboración del gobierno con las operadoras de telefonía. Ahora, casualmente, unos pocos meses después, bien testeado el sistema, surge el tema del coronavirus y se ha puesto en marcha con la excusa del control de movimientos de la población, para poder predecir nuestras costumbres y así determinar mejor las medidas a tomar. Aunque este movimiento supuestamente es anónimo, está claro que un mismo teléfono que va todas las noches a una misma dirección es propiedad de la persona que pernocta en este lugar. Por tanto, es fácil averiguar información sobre su propietario y sus movimientos personales. Creo que debemos de reivindicar que no queremos estar controlados, controladas, que nos sigan y controlen nuestro teléfono móvil. Queremos privacidad y no queremos estar identificados como si lleváramos un chip, el cual ya lo llevamos dentro del DNI, que se lee con tecnología NFC, y no sabemos que si con alta tecnología, a cuánta distancia nos pueden leer el DNI que llevamos en nuestra cartera. Investigación pública y transparente sobre el coronavirus SARS-CoV-2. Creo que todo el mundo coincide en que esto no se puede volver a repetir. Los datos actuales parecen indicar que el SARS-CoV-2 se comporta como un virus estacional, al igual que el virus influenza. Parece perder gran parte de su capacidad de transmisiones en España entre la semana 17 y 20 del año, disminuyendo el número de casos sintomáticos, los cuales en el caso de la gripe son menos de 25 cada 100.000 habitantes. Pero podría rebrotar su alta capacidad de transmisión entre la tercera semana de octubre y la primera de noviembre, como lo hace la gripe. Creo que debemos de reivindicar que no queremos que se vuelva a dar la situación actual durante el mes de noviembre. Debemos de aprender de la situación actual y predecir el comportamiento del coronavirus para prevenirnos de una nueva pandemia y evitar que se vuelva a repetir todo esto. Por tanto, creo que debemos de reivindicar investigaciones científicas en abierto, sin esconder los datos, con la colaboración de todos los países del mundo, abriendo paso a todos los científicos voluntarios, inteligencia colectiva para conocer y eliminar la enfermedad. Realizar un plan de prevención que incluya test serológicos con alta especificidad, no como los que existen actualmente, que se compraron corriendo en China. Aprovechar la situación actual para tratar de erradicar otras enfermedades infectocontagiosas provocadas por otros virus y bacterias, así como de las parasitarias. A la vez, creo que debemos de reivindicar también un consumo de cercanía. Actualmente vemos cómo se da prioridad inmediata en los medios de comunicación al consumo de mercancías a través de Internet, como si el personal transportista no pudiera transmitir virus de casa en casa. Además, el consumo de mercancías a través de Internet está provocando una red ineficaz de transporte, ya que los paquetes requieren ser transportados individualmente a cada domicilio mediante reparto motorizado con medios de transporte contaminantes. Pienso que la televisión no tiene que y los medios de comunicación no tienen que estar machacándonos continuamente de dónde debemos y dónde no debemos de comprar el consumo de nuestras mercancías. Parece que por fin se ha quitado el tema de que los comercios locales no pueden efectuar rebajas, mientras que por internet sí es posible efectuar rebajas. A ver, cada una que compre sus productos donde quiera. Los quiere comprar por internet, pues lo compra por internet. Quiere comprar en el comercio de barrio más cercano, pues lo compra en el comercio de barrio más cercano. No tiene por qué haber un ente superior machacándonos no compres en cercanía. Compra a través de internet y al final solo beneficiadas las grandes empresas, mientras se pierden las relaciones personales de barrio y se perjudica a los pequeños comerciantes. Creo que debemos de reclamar que las administraciones dejen de legislar en favor de las grandes corporaciones de venta online, así como dejen de transmitirnos el mensaje de que es lo que más nos conviene y que debemos de reclamar el impulso de medidas que conduzcan a la pervivencia del comercio minorista y autóctono. Luego, bueno, creo que hay otra serie de medidas en las cuales o de puntos en los cuales mucha gente está afectada. El tema de los ERTEs, ¿se están cobrando? ¿No se están cobrando? Me consta que los trabajadores fijos discontinuos que no han sido llamados aún para trabajar esta temporada, pues a muchos de ellos no se les ha hecho, no se les ha hecho el ERTE correspondiente. Además de que no tienen derecho tampoco a las subvenciones del alquiler, porque no vieron mermados sus ingresos en comparación con los del mes anterior. Finalmente, quiero recordar el tema de cómo ha parado esta pandemia los objetivos de diferentes movimientos sociales, siendo este el año que nos conducía a pensar en una revolución ecológica global, con un fuerte movimiento de personas a favor de un decrecimiento controlado y vital. Nos hemos encontrado con la barrera de un pequeño virus que nos ha conducido hacia un decrecimiento forzado y perjudicial para el interés humano. Todo apuntaba que, según llevábamos trabajando durante el último año en diferentes movimientos ecologistas, que este año se iban a producir un fuerte movimiento a favor de una primavera totalmente ecológica, una primavera verde en la cual se estaban incluso proponiendo acampadas en diferentes ciudades. Y desgraciadamente, pues todo esto ha quedado paralizado por el tema de la pandemia, como si hubiera una mano negra detrás que vino a decir todo esto fuera. Creo que debemos de lamentar todas las víctimas sucedidas durante esta pandemia, que debemos de acordarnos especialmente de las pérdidas con mortalidad y que debemos de solidarizarnos con todas las personas que están pasando por malos momentos, tanto en cuestiones sentimentales como en apuros económicos, y que de una mala situación hay que intentar aprovechar el lado que nos permite evolucionar como ser humano, aprendiendo de los errores y dejando un legado mejor a los que o a las que vienen detrás. Esta crisis viene a decirnos que amamos estar en contacto cercano y crear redes solidarias de apoyo mutuo, que debemos de cuidarnos, poniendo especial énfasis en las personas mayores, que debemos de reivindicar al ser humano como un animal más de la naturaleza, con sus virtudes y carencias, pero con la necesidad de contacto personal para sentirse un ser vital. Creo que todas queremos mantener relaciones personales no solo con nuestros allegados o familiares, sino que pretendemos crear redes personales de colaboración en nuestros barrios. Las personas del futuro queremos ayudarnos unas a otras, mediante el contacto personal diario, comprendernos, escucharnos, abrazarnos y ser solidarios. Y por tanto, ahora se daría paso al debate. Lamento que esta introducción no haya sido exactamente igual a la que se realizó en directo en su momento, pero bueno, os ayudará a comprender más o menos de lo que iba el tema y tener en cuenta que las respuestas y comentarios recibidos pues no tienen por qué estar de acuerdo con esta nueva introducción que acabo de grabar ahora mismo en diferido. Pues muchas gracias y ahora continuáis con la grabación original. Antes de continuar con el debate, voy a hacer una presentación de la persona que hablará a continuación. Va a hablar Juan Luis. Juan Luis es médico ya retirado y defensor de la sanidad pública desde siempre. Participa en varios grupos de los movimientos sociales y especialmente en Audita Sanidad y en la plataforma contra los fondos buitre. Ahora bien, os preguntaréis por qué lo presento yo. Desgraciadamente, esta fue una de las últimas intervenciones de Juan Luis. Pudo con él una enfermedad que arrastraba durante muchísimos años y al día de hoy ya no está con nosotros. Para mí presentarle ha sido un honor, pero también me invade una gran tristeza. Era una gran persona, un luchador que abogaba por todas las personas que estaban desamparadas. Fue una de los médicos que él dijo que atendería a los inmigrantes aunque no tuvieran papeles, y eso ya lo retrata. Ante todo, Juan Luis, ahí estés donde estés, no vamos a olvidarte ni vamos a dejar tu lucha. Seguiremos tus pasos para que el mundo sea más equitativo y más mejor. Cosas que todavía se están que son peligrosos porque tienen dos caras, evidente, y que pueden persistir como bien ha planteado Luis. Yo estoy de acuerdo en lo que has planteado, Luis Ramón. Yo creo que habría que plantearse las formas de intentar respetar la confidencialidad y no darle las manos o los poderes a las compañías y a los gobiernos que puedan controlar todas nuestras situaciones, posiciones, movimientos, relaciones que tengamos. Eso yo creo que cada vez habiendo más gente a nivel nacional, sobre todo a nivel internacional en Europa, como los grupos de gente, si conocéis, de Xnet y tal, que están planteando evidentemente unas alternativas al mecanismo de control, a las exigencias que las compañías estén en abierto y muestren las claves de lo que hay y que tú puedas evidentemente darte de exigir el respeto a tu confidencialidad, y sobre todo cuando ya no hay una situación de una pandemia como esta que tenemos. Yo creo que eso es un tema importante. Yo no soy gran experto ni no soy nada de experto con respecto a cómo poder controlar eso. Lo que sí somos conscientes que ya teniendo ordenador o teniendo un móvil o teniendo la televisión o teniendo esto, estábamos desde hace mucho tiempo bien, muy bien controlados. Nos conocen, nos saben lo que hacemos y cómo hacemos. Ahora lo que pasa es un salto en ese tema. Yo creo que hay que empezar a un debate serio de cómo contrarrestar este tema. Desde el punto de vista de sanidad, para el abordaje de tipo de pandemias, son algunas cosas que son necesarias. Yo creo que podéis comprender que intentar localizar los contagios y las fuentes de personas que están contactadas para poder cerrar y anular el proceso de la epidemia, pues son elementos importantes a tener en cuenta y saberlos utilizar. Y de ahí, a partir de ahí, pues no se debe de abusar bajo un concepto con la utilización de esa información para otros menesteres que quieran las distintas fuerzas políticas, etcétera. Yo creo que esto es importante, que debemos abordar. Hay otras cosas que luego no sé si en el debate, por el tema por hablar del tema de cosas de la salud y de los determinantes, pero bueno, por no desviar de la aportación que tú has hecho, pues mi aportación y mis reflexiones, que estoy de acuerdo, que hay que plantearse en serio mecanismos de cómo todas las inconvenientes que tiene todo este tipo de securitas que nos están imponiendo, respecto evidentemente los derechos de las personas. Esto es algo que hay que ver, las técnicas, los instrumentos, lo que podemos exigir a nivel internacional, etcétera, las leyes que hay que modificar, la transparencia en todo ese tipo de cosas. Ya terminé. Sí, momentito, tiene la palabra ahora Rubén. No, Francisco, Javier, perdón. Sí, Francisco, bueno, no, Javier, sí soy yo, que no para darle la razón al compañero, pero además quería hacer hincapié en que los que han provocado todo esto, que todo huele a mucha chamusquina en Wuhan, pues precisamente los que estamos pagando el pato de todo esto es gente que sale a la calle, es gente que respira aire sin mascarilla, es gente que va desprotegida, que nos parece bien que a esa gente se le controle, pues bueno, por la enfermedad, pues bueno, pero no se va para los de arriba, no se va para las grandes empresas, las grandes empresas que han provocado todo esto, que han provocado todo esto en Wuhan. No se habla de la empresa canadiense internacional que ha provocado todo esto en China, no se habla de los chinos. Como tú quédate en tu casa, enciérrate, métete en la cárcel. Pero de esto no hablamos porque esto es malo y no se habla. Y de la gente que ha investigado sobre el coronavirus, de la gente que ha investigado el coronavirus, que curiosamente ha muerto o ha desaparecido, ¿no? Curiosamente, es muy curioso lo que ha pasado con determinados médicos que han investigado sobre el coronavirus y todo lo demás, ¿no? Esto hay que hablarlo también, porque claro, no se trata de sanidad a lo bestia, de no salgas de tu casa, sino que bueno, que que habrá que ir contra ejercer responsabilidades, sobre todo con los que más, más influencia tienen en este aspecto, más conocimiento y más influencia han tenido en este aspecto, digo yo. Y bueno, corto. Rubén, no, perdón, confluencia de colectivos. No, confluencia de colectivos no tiene la mano levantada. Rubén, entonces. Hola, buenas tardes a todas. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, sí. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Rubén García, soy el coordinador de la Plataforma Nacional contra la Contaminación Electromagnética. Entonces, nosotros básicamente lo que quisiéramos dar es alguna pincelada en torno al tema de lo que son las comunicaciones inalámbricas de tecnología móvil, porque bueno, uno de los temas que se está tratando en este debate es el tema del teletrabajo, y entonces yo creo que hay que entra de lleno, porque por desgracia la comunicación en muchos hogares se realiza de modo inalámbrico, no es con cable, no hay puestos de cable en lo que son las habitaciones, lo que estábamos comentando anteriormente y tal. Y entonces nosotros lo que queremos trasladar es información sólida e independiente de organismos oficiales e instituciones europeas del máximo peso, como son el Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente o el Consejo de Europa, que llevan ya muchos años, por cierto, advirtiendo a los Estados miembros y haciendo recomendaciones en el sentido de que se tienen que poner en marcha medidas precautorias, esto es muy importante, precautorias, frente a los constatados e inasumibles riesgos para la salud y para el medio ambiente que están asociados a la exposición a campos electromagnéticos artificiales. Entonces, en ese sentido, creo que sería importante, si se elabora algún documento cuando se trate el tema en este apartado de teletrabajo, pues que se pusiera pues que la alternativa por cable, que es más segura y por supuesto técnicamente muchísimo mejor que la alternativa inalámbrica. Nosotros estamos también trasladando la denuncia, por ejemplo, que se hace desde el Consejo de Europa, de que hay un gravísimo problema con las fuentes de financiación de la investigación científica y con la participación en comités, digamos, de evaluación de riesgo de referencia por los organismos oficiales de personas, de científicos en este caso, que están vinculados con la industria, en este caso con la industria de las telecomunicaciones o con la industria eléctrica y electrónica. Entonces esto es algo a todas luces totalmente inaceptable. No se puede ser juez y parte en un tema como este, y entonces, pues bueno, lo que estamos comentando, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, toma sus referencias en base a lo que es una organización que es el ICNIRP, que es la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, que el Consejo de Europa, en lo que es el documento, la resolución 1815, que habla sobre lo que es el problema de la contaminación electromagnética, pues ya nos advierte que este organismo, que es sospechoso de tener vínculos con la industria, en base a cuyas recomendaciones, pues bueno, ha experimentado ese despliegue exponencial en los últimos años. Entonces, esto es algo que no es desconocido para nadie, es la misma, digamos, lógica perversa que ha utilizado la industria del tabaco, que ha utilizado la industria del petróleo, por ejemplo, y otras muchas industrias. He visto hace poco un informe en el cual ha sido hecho por soberanía alimentaria, en el cual ha sido financiado también por el Ayuntamiento de Barcelona, y habla sobre el cártel, o sea, utiliza el término cártel de la industria alimentaria y centrándose bastante en lo que es la industria cárnica, cuáles son sus estrategias, cómo, digamos, ganan favores políticos, cómo persiguen a los científicos que dan alertas tempranas, cómo hacen que su mensaje llegue a los medios de comunicación. Entonces, esto es algo, digamos, que no es nada bueno. Y en este caso está ocurriendo con la contaminación electromagnética, pero el problema que hay es que, y llevando un poco con el tema del despliegue del 5G, el 5G, digamos, cuando las recomendaciones de todos estos organismos son los de minimizar la exposición a campos electromagnéticos, porque ya tenemos más que suficiente evidencia científica sobre múltiples daños para la salud humana, se está haciendo absolutamente todo lo contrario. El 5G va a ser un salto, digamos, exponencial con referencia a lo que son aumentos exponenciales anteriormente que se han dado con sucesivas generaciones, porque de 1G a 4G, porque no van a desaparecer las anteriores generaciones. Todo ello se va a solapar, ¿no? Y entonces va a estar absolutamente todo el mundo expuesto absolutamente todo rincón del planeta, y por eso también hay varios llamamientos internacionales científicos que alertan sobre lo que son los gravísimos, digamos, efectos que puede haber sobre el medio ambiente, incluso sobre una desestabilización de lo que es el campo magnético terrestre que nos protege, por ejemplo, frente a las radiaciones cósmicas, ¿no? Entonces, se prevé que se haga en los próximos años la orbitación de 40.000 satélites 5G para que den cobertura a todos los rincones del planeta. Y existe el problema también de lo que son los refugiados ambientales, y en ese sentido las personas hipersensibles, que ya no soportan lo que es la exposición a campos electromagnéticos y tienen literalmente, según los grados de hipersensibilidad, en grados severos, tienen que marcharse de zonas pobladas porque no pueden soportar los niveles a los que están expuestos de campos electromagnéticos. Entonces, bueno, dar estas primeras pinceladas, y luego el tema, el 5G también, hay un término acuñado ya que es bastante conocido, que es el de totalitarismo tecnológico. Y el 5G es la herramienta perfecta para implementar ese totalitarismo tecnológico. Yo recomendaría que veáis, por ejemplo, hay un compañero de ecologistas en Acción, del grupo de trabajo de campos electromagnéticos, que es Adrián Almazán, que suele dar conferencias sobre el tema del 5G como herramienta para ese totalitarismo tecnológico. Y la verdad es que ponen los pelos de punta, porque no solamente es el tema de lo que son articular todas esas redes de vigilancia con inteligencia artificial aplicada para reconocimiento facial, sino que el 5G está vinculado a todas otras muchas cosas, como por ejemplo es el Internet de las Cosas, y el Internet de las Cosas supone miles de millones de dispositivos que pretenden poner en marcha en los próximos años, eléctricos y electrónicos, a todos los niveles, tanto en el hogar como en la industria, como en la agricultura, en todo, absolutamente en todo. Entonces, de esos dispositivos se puede obtener absolutamente toda la información acerca de nosotros. Y la información hoy en día es lo más preciado. Por eso China, digamos que estratégicamente quiere estar en el primer lugar en lo que es la vanguardia tecnológica del despliegue de esas antenas, porque puede tener acceso a toda esa información. Entonces, más que nada, estas primeras pinceladas, y bueno, luego a medida que hay intervenciones, pues, o si queréis que se aclare alguna cosa, aquí estoy para ello. Con esto, de momento, termino. Luz, ¿estás por ahí? Luz. Estoy aquí, estoy en África. Lo tenía en silencio, disculpad. África, le toca, vale. África. Bien, pues bueno, gracias, muy interesantes las dos. Por aquí te ponen, Rubén, si simplemente con... con un compañero, una compañera o un compañero, y yo también te diría el contacto. Solo con poner las iniciales de la asociación ya buscamos el contacto, o si quieres poner algo más para que luego podamos continuar y poder conversar con más calma o colaborar, ¿vale? Pues si en estas situaciones de población que estamos en la calle, en nuestras casas, tenemos todas estas dificultades, yo he estado revisando, porque no lo hemos hablado en debates anteriores tampoco, la situación de las personas que están en prisión. Es una población que a mí me lleva preocupando un tiempo, y hay un informe reciente de la Asociación Vasca de Salud Mental y la Asociación por el Derecho a la Salud y por la Defensa de la Salud de las Personas Privadas de Libertad, en colaboración también con la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria. Y bueno, pues ahora en esta primera intervención voy a dar un marco general de la situación, y luego, pues en la medida que se pueda, pues completo. Por introducir el tema, hay una guía elaborada de la Organización Mundial de la Salud para personas privadas de libertad, y se recomiendan unas medidas preferentes a mujeres que estén embarazadas y con hijos menores de 3 años, que sabréis que es la edad hasta la cual pues permiten que las niñas y los niños estén con las madres en prisión. Y también que recomienda la Organización Mundial de la Salud una atención preferente tanto para mujeres como para hombres de mayores de 70 años, personas que tengan enfermedades, personas que también tengan baja peligrosidad por el delito por el que están en prisión, personas con diversidad funcional y para personas menores. El alto comisionado de la ONU también tiene unas directivas en este sentido y proponen alternativas a la prisión preventiva, que son la libertad condicional, el tercer grado, en fin, otro tipo de medidas. Porque tenemos que tener en cuenta que en todas estas recomendaciones se fundamentan en que, punto número uno, muchas de las personas que están presas no debieran estar presas, porque el sitio o bien el delito es leve, con lo cual no justifica la privación de libertad, o tienen otras patologías, otras enfermedades, otras disfunciones, otras situaciones sanitarias, que el sitio más adecuado no sería la prisión. Por ejemplo, un gran porcentaje de personas presas lo que tienen son adicciones a sustancias, otras tienen VIH, otras tienen tuberculosis, alteraciones de la salud mental. En fin, que habría que optimizar el recurso donde esas personas tuvieran una buena capacidad de recuperación, ¿no? Y por hacernos una idea, para que algunas cifras, en España hay, no llegan a 60.000 personas presas, de las cuales más de 9.000 están en prisión preventiva, con lo cual... Ya con esto os digo, muchas personas que están en prisión preventiva, luego resulta que sale el juicio y no tenía que haber estado ni siquiera un día en prisión, ¿no? O sea que de esta cantidad de personas que están en prisión, somos el país de Europa con más personas presas. Somos el país de Europa, o sea que no somos europeos, vamos. Con más mujeres presas, casi un 8%, 5.000 y pico mujeres presas, la mayoría extranjeras y la mayoría por tráfico de drogas. Y la media del tiempo en prisión no llega a 2 años, pero son casi 22 meses. También es el tiempo mayor de estancia media en prisión en relación con Europa. Hay unas 3.000 personas con, ahora llamamos diversidad funcional, en el informe pone discapacidad o psíquica o intelectual o física, es decir, esas personas no van a poder ser atendidas en prisión con la situación que tienen, ¿no? Y luego además hay un agravante, que hasta instituciones penitenciarias y Ministerio del Interior reconocen que el personal sanitario que hay en prisiones es totalmente insuficiente. El 30% de las plazas no se convocan concursos, oposición o ofertas de trabajo para suplirlas. Es decir, que hay una situación penosa, no solo ya por el hecho de la pérdida de libertad, sino en la atención sanitaria, en la atención a la salud en su conjunto, no solo lo que es la atención sanitaria directa, sino con una concepción de la salud más amplia. Y luego, pues bueno, me voy a saltar algunas cosas más particulares sobre la situación de las mujeres, que también están, pues para variar, más discriminadas. Pero en relación con la pandemia, ya el Defensor del Pueblo, el 17 de abril, es decir, que ya llevábamos un mes largo con experiencia de la pandemia, pidió un informe a instituciones penitenciarias sobre cuál era, si fuera en su casa y en situación de libertad, teníamos la situación que teníamos, cuál era la situación en las prisiones. Pues no ha contestado nadie, ni el Ministerio del Interior, ni en el Congreso ha habido ninguna pregunta ni nada respecto a estas casi 60.000 personas que para la sociedad no existen, ¿no? Ni siquiera en las consejerías de las comunidades autónomas tampoco se ha hecho ningún partido político, nadie referencia a ellas. Y bueno, pues para terminar, han tenido no solo la pérdida de la libertad, sino que se les han suspendido las visitas, con lo que son las visitas de amistades y familia para una persona que está presa, y no se han garantizado las comunicaciones, porque por ejemplo, no sé si sabéis que en Italia compró más de 3.000 móviles para personas presas, para que pudiera haber una comunicación con casa, ¿no? Pues aquí ni comunicación directa, ni por redes, ni nada de nada, ¿no? El personal sanitario, pues claramente la nueva normalidad, si la antigua normalidad ya era horrible, la nueva normalidad, si no se toman medidas, pues va a ser igual o peor. Entonces, una primera medida es que personal sanitario debe cubrirse esas plazas y debe aumentarse, que no se puede perder el contacto familiar. Es un derecho de la persona y por lo menos si hay una situación de riesgo, pues al menos llamadas o una video, ¿no? No se pueden sustituir algo muy importante, no se puede suspender algo muy importante, que es las actividades que son necesarias para la situación de salud que tienen estas personas. Una persona con un tratamiento para la adicción, no le pueden decir que por la pandemia no le hacen nada de tratamiento. Es como si fuera algo menor y que en este momento se subvalora totalmente y se maltrata a la persona, ¿no? Por ejemplo, temas de agresiones sexuales, que también las hay, temas de salud mental. Se han suspendido todo tipo de acción relacionada con la salud. Y también se ha suspendido algo que es muy importante, aunque no está relacionada con la salud corporal, que es toda la asistencia jurídica, con lo que eso ha supuesto de indefensión, de estrés, de cómo va mi causa, si ahora voy a tener que estar aquí medio año esperando a que se resuelva mi situación o hablar con mi letrado o mi letrada, ¿no? Fin, que está muy mal la situación y es responsabilidad directa del gobierno, excepto en dos comunidades nada más, que es Cataluña y País Vasco, porque aquí también esto es como la privada. Cuando hay mucho problema, la privada no quiere esa persona. Bueno, hay de mucho riesgo, mucho gasto. No. Pues aquí igual, las comunidades han dicho, prisiones, no la queremos. Y la gestión de prisiones pues la llevan solo Cataluña y el País Vasco porque han dicho que sí. Las demás, pues el gobierno. Y el gobierno pues ha hecho esto lo que os cuento, que es decir, no solo que no ha hecho nada, sino que ha empeorado la situación de estas personas en relación con la salud, desde luego. Bueno, pues aquí me quedo, porque ya está expuesto el tema. Si os interesa, pues podemos hablarlo un poquito más adelante. Y si hacemos un comunicado, como decía Luis Ramón y, en fin, los otros dos compañeros que han hablado, pues que no nos olvidemos de estas personas que no pueden estar participando en las videos, pero que son personas iguales que nosotras y que están en una situación muy difícil. Gracias. Ya, Luz. Gracias, Rica. Arturo, tienes... Arturo, tienes la palabra, por favor. Ahora, la había pedido antes, ¿no? Vale. Sí. Bueno, vamos a ver, llevo escuchándoos un rato, me incorporé a este chat, como dije antes, por invitación de Luis, y veo que este tipo de debates, que me imagino que vosotros participáis también en muchos, tienen dos vertientes. Es o analizamos los efectos generales de a dónde nos ha llevado el sistema en las últimas fases, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista, el orden que estableció, el que se restableció después distinto de la caída del Muro de Berlín y el neoliberalismo de la Thatcher y Reagan, y ahora el nuevo orden que se pretende instaurar con nuevas reglas del juego tras este tema tecnológico y entre el que incluyo la manipulación genética de los virus. Para crear pues otros dominios concretos que tendríamos que responder. Entonces, bueno, esa es una forma de debatir en estos chats en genérico, y otra es la que estaba planteando pues gente como África y tal, con cosas particulares, concretas de nuestro campo. Por ejemplo, yo, el mío es el de los derechos sociales, las pensiones, la sanidad, etcétera. ¿Cómo respondemos, cómo resistimos a las pretensiones de las nuevas reglas del juego que nos va a imponer el capitalismo? Son dos debates distintos desde mi punto de vista. Nos conducen a diferentes comunicados cuando los sacamos, y deberíamos de definirnos en este chat. Vamos, si queremos hacer algo concreto, avanzar o sacar algo escrito como proponía Luis Ramón en un principio. Yo no sé qué os interesa más. Sí, hablar del tema de las nuevas reglas del juego del sistema capitalista que está planificándose ahora mismo y que estamos viendo ya las primeras muestras de por dónde van a ir, cómo contestamos, si las aceptamos o no, esas nuevas reglas, cómo las contestamos y cómo vamos a resistir todos los colectivos de lucha social o activistas que estamos, las mareas, los etcétera. Entonces yo creo que, si no es una impertinencia, creo que deberíamos definir qué tipo de debate queremos para sacar algo en limpio, ¿no? Yo en principio, cuando me invitó Luis el otro día en la concentración de clima, me planteaba que íbamos a hablar del nuevo orden mundial, las nuevas reglas del juego y cómo podíamos responder a ellas. Creo que es un debate sumamente interesante, para un debate social sumamente necesario para efectivamente ir posicionándonos en este duro camino que nos empieza ahora con el nuevo orden, que todos sí tenemos claro de que empieza un nuevo orden, ¿no? Este virus no está puesto así sin más, sino que está puesto para algo. Arturo, mira, perdón que interrumpa un momento, que te diga, es que el debate de hoy está planteado con varias temáticas, una de ellas es salud, por eso no es que yo haya intervenido en un tema particular, sino me parece muy bien, porque ¿sabes? Yo hablo también de temas particulares de África, estoy de acuerdo contigo y me gustó mucho tu exposición, lo mismo que la de Rubén, que le conozco también y tiene muy claro la lucha y su sector de lucha, lo importantísimo que es, como el tuyo, ¿no? Pero el tema, lo único que planteaba era una reflexión de para sacar algo en limpio de esta hora o estas dos horas que vamos a estar charlando, y por dónde vamos a tirar para sacar pues algo escrito, un comunicado, una reflexión que nos permita seguir avanzando para otras charlas, Así que yo en principio estoy por lo que me propuso en principio Luis, que es hablar de por dónde va el nuevo orden, qué es lo que intuimos y qué es lo que estamos dispuestos a pelear para que no ocurra, ¿no? Hacia dónde nos llevan. Así que bueno, vosotros diréis por dónde tiramos el debate. Y Luis, que fue el que me invitó, que se exprese a ver por dónde va el tema, que es un poco también el que hizo la ponencia de entrada. Vale, era simplemente eso. Vale. Bueno, yo había pedido también la palabra. Es una intervención muy cortita en la que os voy a hacer, porque me parece que lo que has comentado merece que profundicemos en ello. Yo plantearía, antes de deciros lo que quería exponer, plantearía la necesidad, es decir, es un tema muy complejo que en una tarde no lo vamos a resolver, ni muchísimo menos, que sacar un comunicado hace falta manejar todas las variables y desde los diferentes puntos de vista y tal, que no vamos a poder hacerlo en una tarde. Entonces yo no es que lanzo como idea el hacer unas jornadas específicas y concretas sobre todo esta nueva normalidad. Una nueva normalidad que la podemos, y ahora ya entro en lo que quería plantear o plantearos, una nueva normalidad que la podemos tomar en dos sentidos. O bien una vuelta a la normalidad anterior, considerando esta etapa que hemos pasado como una especie de lapsus de ensayo, y ahora os diré por qué hablo de ello con ensayo, o, es decir, una vuelta a la normalidad que habíamos dejado en febrero, en marzo, estaba fuera, en marzo. O realmente algo de lo que hemos estado hablando, de lo que se ha estado hablando, por lo que hemos abogado continuamente, que es realmente un cambio profundo de las estructuras, es decir, un nuevo mundo, porque el mundo en el que estamos no se sostiene. Y no se sostiene no por el virus, porque realmente si vemos las cifras globales, a nivel mundial me refiero, tanto de contagiados como de muertos, es insignificante. Entonces, a mí no me preocupa lo que ha ocurrido con esta pandemia. Alguien, no sé si ha sido Arturo, no recuerdo quién, antes ha comentado así, casi, bueno, un poco de refilón, pero muy importante, comentario muy, muy importante, los millones de muertos de hambre en África todos los años. El ébola vuelve a resurgir en Congo porque no está terminado. La cantidad de guerras que produciendo muertos sistemáticamente a la de Siria 9 años, hablo de Siria porque en ella estoy, quiero decir que bueno, que me toca muy de cerca, ¿no? Hablo de las condiciones infrahumanas de los miles y miles y miles de refugiados que salen buscando un mundo mejor, tras un sueño, encuentran con la pesadilla terrible que les estamos ofreciendo en los campos encerrados, cuando no directamente la muerte. Entonces, realmente esta nueva realidad, esta nueva normalidad, ¿nos va a suponer un paréntesis o vamos a intentar realmente cambiarlo? Yo os digo que no soy muy optimista, ¿eh? En principio no soy optimista, pero hay algún signo por ahí que hace que no, que bueno, que el pesimismo no cunda tanto, ¿no? Es decir, la reacción que ha habido a nivel mundial contra el asesinato de Floyd, una situación que no lo olvidemos, que tenemos en nuestro país, de segregación, de semiesclavitud, cuando no casi esclavitud, a la que no se le denomina tal, ¿no?, en los campos de Andalucía, etcétera. Es decir, ¿qué normalidad? ¿A qué normalidad nos referimos cuando estamos hablando de una vuelta a la normalidad? Una normalidad que nunca había existido, una normalidad de justicia, de fraternidad, de solidaridad, de comunicación, de cooperación, o la que nos están tratando de imponer, por ejemplo, como en la primera parte ha habido cuando hemos hablado del teletrabajo. Es decir, este lapsus ha supuesto unos cambios profundos en una manera de pensar. Antes lo he escrito, ¿no? A partir del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas, se llevó a cabo un debate que continúa y que a mí me parece que esto ha podido ser el triunfo de una de las dos partes. Un debate entre libertad y seguridad. Es importante la seguridad, pero es tan importante como anular derechos consolidados. El siglo XX fue el siglo de lo común, fue el siglo de los derechos para todos, del pueblo unido. El siglo XXI ha sido, a raíz, repito, del 11S, justo todo lo contrario, ¿no? Del sálvese quien pueda, de la lucha o de esa carrera, ¿no?, hacia seguridad, aunque me eliminen la libertad. Todo eso me parece profundamente preocupante, y además me parece muy preocupante porque está marcando una forma de pensar distinto que va a llevar a un comportamiento distinto. Sí, el miedo que se ha creado, la desconfianza hacia el otro, esa vigilancia de hace esto porque me estás atendiendo, es decir, te miro por el balcón si llevas o no mascarilla. Vamos a ver, sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de esa lucha por el atro del individualismo? Entonces, ¿realmente este ha sido el triunfo, la panacea de determinadas fuerzas controladoras y, por lo tanto, vamos directamente hacia la aldea global de Maluján? ¿Qué está pasando? Yo creo que eso es por lo que necesitamos un debate a fondo, profundo, viendo todo lo que está pasando, y un análisis global y unos nuevos planteamientos que desde las crisis, ¿no?, de la primera década de este siglo no encontramos, no terminamos de encontrar. Ha caído los sismos, ¿no?, del siglo XX, estamos como en una especie de vacío. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y no estamos triunfando. Es decir, no está triunfando la ciudadanía. Y esta crisis nos lo confirma. Están de nuevo triunfando los enemigos de la ciudadanía. Y ya por último, dentro de todo este mare magnum, no olvidemos, y enlazo con lo que empezaba al principio acerca de las escasas, pero el miedo de porcentualmente el escaso número de contagios, ha sido más el miedo y la falta de previsión con todo lo que ha llevado de privatización, etcétera, que realmente el virus no es el que ha matado. El que ha matado ha sido la situación en la que habíamos llegado después de tantas privatizaciones. Y entonces, ¿cuál es el papel que pueden estar jugando aquí las farmacéuticas o que van a jugar? No olvidemos el lobby profundo económico y de control que tienen las farmacéuticas. Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Francisco Javier tiene la palabra ahora. Sí, nada. Yo voy a intentar ser breve porque a mí me parece muy bien la información desde el punto de vista sanitario, pero yo creo que el orden mundial es muy importante, político es muy importante. O sea, el centrarnos solo y empíricamente en las cuestiones sanitarias nos desvía de los intereses, porque eso es así. Me parece bien que se hable de ello, pero en exceso nos desvían un poco y de hecho en la televisión yo lo veo, nos desvían del tema político y nos desvían del tema filosófico y teórico y nos hacen recurrir a un tema empirista de la salud. Empirista que no nos resuelve el futuro y nada de nada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay muchas cuestiones en toda esta pandemia que no están claras. La Fundación Bill Gates, ¿cómo es que sabían? ¿Cómo es que sabían que este virus iba a provocar un 30% de muertos? ¿Cómo es que el año pasado el Partido Popular y la derecha hablaban de los de que no había dinero para las pensiones, porque no había dinero para las pensiones? ¿Y qué casualidad que el virus a quien mata es precisamente a las personas mayores, a las personas más ancianas, ¿no? En fin, una serie de cuestiones que hay que tratarlas. Y bueno, la Fundación George Soros, que por lo visto está metida también en todo este tinglado del experimento con el virus y tal, que también está metido con el virus del ébola, son cuestiones de las que hay que hablar y de las que hay que tratar y que tienen un interés político, y que yo creo que tienen un interés político. Y que aquí, desviándonos de tú, lávate las manos, haz esto y haz lo otro y haz lo de más allá, nos desvían verdaderamente de estos temas de los que estoy hablando, que deberíamos de tratar, ¿no? Porque creo que todo esto, todo apunta a mi modesta opinión de que todo esto ha sido provocado. ¿Sí has terminado? Perdón. ¿Has terminado, Artur? No, era quien estaba hablando. He terminado. Andrés, sí, decidme, por favor, cuando hayáis terminado, para dar paso a la siguiente intervención. Andrés Navarro tiene la palabra ahora. Hola, soy Andrés. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Bien. Sí, bueno, sí, se escucha perfectamente. Vale, yo estoy escuchando todas las intervenciones que me parecen interesantes, pero no quería dejar pasar la oportunidad para dejar caer algo que está en la mente de todos, que uno de los grandes problemas que tenemos y que va a haber en la nueva normalidad va a ser el del mercado laboral, va a ser el de las condiciones de trabajo, va a ser el del paro, va a ser el de la inseguridad en el empleo. Es algo que ya estaba en la vieja normalidad, porque la vieja normalidad se caracterizaba por la precariedad y la temporalidad. Dinamarca, que provenía fundamentalmente de unas leyes laborales, de una reforma laboral que todavía sigue vigente, que deterioraba las condiciones de trabajo y que deterioraba sobre todo la negociación colectiva y que hacía a los trabajadores estar en situación de inferioridad. Desde el punto de vista filosófico que se habla, no es novedad. El sistema capitalista se caracterizaba por la explotación de los trabajadores y ya la vieja normalidad la vivíamos como la lucha de los trabajadores, no solo por su emancipación, sino por la mejora de sus condiciones laborales, por tener un trabajo y no estar en el paro y en la precariedad. Pero es que la nueva normalidad, dentro del mismo sistema capitalista y agudizada la crisis, lo único que hace es empeorar estas condiciones. No me quiero extender, pero sí reflejar los problemas del presente. En este momento tenemos miles y miles de trabajadores que no han percibido todavía su prestación por desempleo, estando en un ERTE. Empleadas del hogar que tenían derecho a un subsidio extraordinario que aún no lo han percibido. El ingreso mínimo vital que se va a empezar a aplicar va a empezar con dificultades técnicas y económicas, porque el colapso del sistema público de empleo, la falta de personal para atender todas las demandas, está creando una situación insostenible hasta para los propios trabajadores del SEPE. Y esto es algo del presente. Ya no vamos a hablar ni del futuro ni de cómo veníamos del pasado. hay que solucionar estos temas, hay que acabar con esta inseguridad de trabajadores que no han percibido todavía la prestación a la que tienen derecho. Ya no hablemos de los trabajadores que estaban en precario, tenían un contrato en negro o tenían un contrato ilegal y se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, estamos en una situación dramática. Por eso quiero añadir a todos los temas que se vienen comentando la dificultad de muchos trabajadores ahora para poder seguir subsistiendo, para poder seguir luchando por buscar un empleo, para poder tener una seguridad en el futuro. Porque ahora los ERTEs, sí, se convierten ahora en ERTEs parciales. Se habla de que son ERTEs por fuerza mayor, pero la fuerza mayor va a terminar. Y nos vamos a encontrar con que van a seguir existiendo las mismas causas de despido que existían con la vigente reforma laboral. Puede haber una causa económica, puede haber una causa técnica, una causa organizativa, no necesariamente la fuerza mayor es la que dicen que se va a terminar ahora cuando acabe el estado de alerta. Por lo tanto, no me quiero extender. Problemas del mercado laboral que no debemos olvidar, problemas de miles y miles y miles de trabajadores, como decir, algunos millones, que están en el paro, algunos sin cobrar ningún tipo de prestación, y dejo caer una pincelada. ¿Y qué hacemos para hacer sostenible el sistema público de pensiones que lo tenemos olvidado? Un sistema en el que el Estado, el gobierno, tiene que hacer un préstamo periódicamente para poder pagar las pagas extra, porque con las cotizaciones no se cubren las prestaciones. Hay que solucionar el problema de futuro, ya no hablemos de esos jóvenes que dudan si en el futuro tendrán derecho a pensión. Sigue vigente la reforma de las pensiones, que va retrasando la edad de jubilación y va retrasando también los porcentajes y los requisitos para acceder a la pensión. Por lo tanto, termino. El mercado laboral es un drama que tenemos que prestarle atención. No quiero extenderme más. Tiene la palabra Asun. Bueno, Asun. Sí, tengo el micro abierto. ¿Se me oye, no? Sí. Bueno, perfectamente. Que vamos a ver, yo, a mi modesto entender, creo que si queremos cambiar este sistema, que es un nuevo orden general, tiene que ser a base de ir solucionando temas puntuales. Yo entiendo que estos debates en la confluencia de colectivos es lo que se está haciendo. Cada uno está estudiando y está buscando soluciones y haciendo propuestas. Eso es lo que yo entiendo. Por ejemplo, está en sanidad, pues los que están trabajando la lucha por una sanidad pública están viendo, este ejemplo me vale, por ejemplo, lo primero para que se deje de privatizar tiene que ser el derogación de la ley 1597, es un ejemplo, y nada más, que creo que estamos en el camino. A mí me da esa sensación. Cada uno está trabajando hasta lo de los presos, lo de los CIES, todo eso, cada grupo está trabajando en eso, y estos debates es para verter aquí la problemática y las soluciones y propuestas que ven. Nada más, se ha acabado. Gracias, Asun. Agrónoma, tienes la palabra, que no sé, apareces como tal en participante. Hola, soy Mari Carmen Pereira, me escucháis, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, mirar, o sea, he puesto por el chat diversas ideas. Acabo de venir de un webinario de que estaba a celebrarse en América Latina, y la verdad es que creo que eso, una de las cosas que ponía era que lo de quedarse todo en casa lo que ha servido es para discriminar a muchísima gente, ¿no? Y de hecho allí se nombraba como un eslogan racista, y reflexionando creo que sí que lo es, ¿no? Lo que ha hecho es que tengamos a gente que si no estaba en una casa pues ha estado discriminado, aunque por supuesto todos los colectivos han intentado, hemos intentado que no se sienten solos, y 20.000 historias, pero desde el punto de vista social, yo desde luego en el IFEMA no he visto que se haya recogido a gente realmente de gran necesidad, como dijeron que iban a tenerlo. Tampoco he visto que a la gente que la, o sea, las políticas yo no creo que hayan funcionado como debían de haber funcionado, y hemos tenido una visión un poco, no sé, bastante, se ha hecho todo lo que se ha podido y se está haciendo y tal, pero ¿hola? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Vale. Pero vamos, poniendo, queriendo mirar un poco más al futuro, ¿no? A mí lo que me preocupa es cuando salgamos de todo esto, ¿cómo vamos a enfrentarnos a la, al gran problema que tenemos de cambio climático? Porque, bueno, esto ha sido temporal, pero ya se hablaba desde hace mucho tiempo de que los virus, las bacterias, cada vez van a proliferar más, las enfermedades van a proliferar más, los movimientos migratorios debido precisamente al cambio climático van a proliferar más. Han salido las noticias hace poco que otra vez se ve contaminación en Madrid. Entonces, ¿todo esto a qué me lleva? Pues me lleva a que nos tenemos que plantear, buscar soluciones desde un punto de vista ambiental. O sea, yo sinceramente creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, sobre todo pues generar el empleo. Pues es que hay mogollón de empleos que se podían generar si realmente tuviéramos como centro evitar el cambio climático, hacer nuevas cosas por crear. Luego, lo del 5G que ha hablado Rubén es súper importante. O sea, el 5G está afectando a nuestro sistema inmune. Entonces, bueno, en general todas las tecnologías y todas las radiaciones electromagnéticas. Entonces tenemos que pensar en que tenemos que cambiar nuestros hábitos y vivir más de cara a lo que es la naturaleza, a hacer un movimiento de eso. Y eso generará que nuestro sistema inmunológico sea mejor, que nosotros podamos encontrar nuevas formas y estar, por supuesto, luchando en meter leyes y cosas que impidan el desarrollo del ecocidio. O sea, el ecocidio existe, hay que ir a un movimiento de no tener tanto gasto, a reducir el consumo, porque es así, y también empezar a pensar, y siempre lo diré por H o por B, que una de las formas de luchar contra eso es comer todos los días alimento de proximidad. Eso va en contra del sistema. Si yo compro cosas que están cerca de mí, si empiezo a crear cosas en los balcones, comida en los balcones, si no me dejo llevar por intentar cambiar de móvil o sea, cambiar de hábitos que sean compatibles con la naturaleza, esos hábitos hace que el agronegocio, por ejemplo, disminuya. Y además estoy yendo a charlas todos los días y bueno, se frotan las manos pensando en que vamos a comprar todo por Amazon y por todo gente que nos va a traer la comida a casa. O sea, es que se están frotando. O sea, de verdad os prometo que es que para mí es un suplicio, estando en el sector como estoy, de todo lo que se mueve a nivel agroalimentario, ver esas reflexiones de gente bastante potente. O sea, es que a mí se me caen los sombrajos. Y entonces yo creo que desde la sociedad civil tenemos que luchar porque ellos no tengan la razón, por demostrarles que no, que vamos a ser conscientes y que tenemos que ayudar a la gente para que realmente reflexione y que hay muchas cosas que están en nuestro poder y que podemos nosotros hacer para que eso no funcione. Y de verdad que si hacemos eso, crearemos empleo, tendremos un mundo mejor y nuestra salud será beneficiada. Bueno, gracias, perdona, chao. Gracias. Rubén tiene la palabra. Y bueno, una última intervención, porque como puse hace un momentito, pues tengo que marcharme ya en breve y tal. Entonces, bueno, mencionar el tema, como se hizo mención a una de las mayores problemáticas, si no igual la mayor problemática medioambiental a nivel global, que es el cambio climático. Es decir, que las tecnologías de telefonía móvil e inalámbricas tienen un importante, bueno, lo que son todos los, solamente en sí las tecnologías en sí inalámbricas, sino todos los dispositivos, digamos, que giran en torno a ellas y tal, tiene un profundo impacto en lo que es las emisiones de CO2. Tiene una importante huella de CO2, y hay estudios incluso que apuntan hacia que en los próximos años, con todo ese desarrollo exponencial de la digitalización, pues que se habla en torno a estimaciones de más o menos el 25% de la huella de carbono total. Entonces, creo que es muy importante también poner este tema encima de la mesa. Y también comentar en relación con el desarrollo de la pandemia lo que son las opiniones de algunos científicos, como son Fernando Valladares, investigador del CSIC, que apunta hacia que es como una repercusión, digamos, de un problema de más calado, que es el problema de la pérdida de biodiversidad, el problema de que el planeta está realmente herido, está muy impactado por lo que son todas las actividades que hemos desarrollado en los últimos decenios, y que los ecosistemas tienen menos posibilidades de hacer frente a este tipo de neutralidad, por decirlo, a este tipo de pandemias. Al fin y al cabo está todo interconectado, así como la contaminación electromagnética también tiene un impacto lo que es a nivel ambiental global, tiene efectos, por ejemplo, genotóxicos sobre los vegetales, o sea, sobre los polinizadores, que es un problema enorme, el impacto sobre las poblaciones de insectos polinizadoras, como las abejas, por ejemplo. Entonces, es algo que va mucho más allá, que es transversal, y realmente hay muchas de estas cosas que están interconectadas. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto ya, con este último apunte, pues ya me puedo despedir de todos y de todas. Gracias, Rubén. Juan de Dios, no, Rocío, perdón. ¿Rocío? ¿Estás ahí? ¿Rocío? ¿Rocío? ¿Sí? Hola. Hola, te toca. Tienes la palabra, Rocío. Sí. Pues bueno, me parece muy interesante todo lo que estáis comentando y todo de apuntar y de no olvidar. Yo creo que el coronavirus, además de ser una pandemia, y precisamente porque ha sido una pandemia, pues ha mostrado la realidad del capitalismo salvaje en todo el mundo entero, ¿no? Y lo ha mostrado como si fuera una lupa. En lo que nos toca más cerca, la situación de las residencias, los sistemas sanitarios precarios en todos los países del mundo, los empleos y los contratos igual, en sanitarios y no sanitarios absolutamente precarios, unos índices de pobreza escandalosos que han condenado a morir a muchísimas personas en todo el mundo, los estados y las instituciones que se consideran las que tienen que proteger no han estado a la altura en ningún lugar del mundo, una desigualdad social tremenda, vuelvo a decir, en el entorno más cercano, pues en relación a los mayores, las mujeres, las minorías, eso lo hemos visto también a nivel internacional, unos servicios sociales absolutamente colapsados, que ya no daban abasto antes y que, bueno, ahora se ven absolutamente perdidos, y un sistema educativo que se mantiene, al menos en nuestro país, en el siglo XIX. Todo esto, bueno, pues ha aumentado la realidad unas cuantas veces para que podamos verlo perfectamente. ¿Y qué es lo que ha mostrado también, creo yo, el coronavirus? Pues ha mostrado la importancia de los cuidados, y cuando no han funcionado los sistemas tal y como se creen, ¿no?, los sistemas políticos y económicos, pues ha funcionado el apoyo mutuo, los cuidados, la empatía, el amor y el trabajo comunitario. Yo propondría, puesto que comentáis que, como comentáis, el problema climático quizás sea lo más acuciante ahora mismo, porque esa realidad también nos la mostró el coronavirus, un planeta totalmente colapsado con una emergencia climática que ya no aguantaba más y como ha renacido, gracias, entre comillas, a la pandemia. Entonces yo propondría, que ya lo habéis comentado, pues hacer una especie de recogida de propuestas de los colectivos, con mínimos o con máximos, con cosas que ya no podamos soportar de cara a la normalidad esta que están hablando, ¿no? A la nueva, que sería exactamente igual o incluso peor, según se vislumbra, a la anterior. Y comenzar a hacerlo desde abajo. Además de, o sea, que tengamos muy claro, porque como decía Asun, los colectivos ya están, llevan mucho tiempo trabajando en esos mínimos o máximos que son necesarios cambiar para que la vida se mantenga, la vida y la justicia social, y a mí me parece que deberíamos recogerlos. Y además de recogerlos, pues empezar a trabajar desde abajo, mostrárselos a los gobiernos del mundo y a las instituciones, pero mucho me temo que van a hacer lo mismo que han hecho durante la pandemia, no dar demasiadas soluciones adecuadas. Y ya está. Gracias. Gracias. Juan de Dios, tienes la palabra. Juan de Dios. Gracias. Sí, buenas tardes. Sí, gracias. ¿Me escucháis? Sí. ¿Hola? Bueno, era... Sí, referente... sí, sí, se te escucha. Vale, gracias. Era referente a pues el tema de control social, pues no sé si se ha dicho, la biovigilancia, el reconocimiento facial, la manipulación subliminal, y entonces el, y luego pues en lo que ha comentado África, pues de la situación de las personas presas en regímenes de, o sea, de cerrados, recluidas, pues sí, nos están pasando bastante mal, y de vez en cuando hay huelgas de hambre también para protestar por los estados carcelarios, los también los traslados forzosos que hacen por varias cárceles a veces muy lejanas de sus domicilios. Y luego pues eso, las visitas pues las han sucedido donde las personas presas en centros de por una pena que están o también en centros psiquiátricos, en denominados centros de menor de edad, en albergues, bueno, que han llevado a personas a deportivos, situación sin hogar, y ahora que ha pasado un poco la pandemia, pues han dicho que se tiene que buscar la vida a la mayoría, y se le está dando solución. Y entonces, para todo esto, pues tendrán que haber edificios que tienen abandonados o en edificios de salud comunitaria que se están empleando, por ejemplo, en algunos ayuntamientos, o varios ayuntamientos como el de Madrid, pues, dedicarlos más a casas de cuidados, a también o gestionadas o autogestionadas, casas de cuidado con las puertas abiertas, y para que las personas que están en una crisis, sea la que sea, pues tener apoyos y salir mucho mejor, y claro, y luego pues igualar la, o sea, que haya más justicia social, y para que las personas no entren en ningún tipo de crisis. Luego, imagino que la anterior participante, no sé si era Rocío, era la que iba a hablar de redes de cuidados, como faltaban dos puntos: redes de cuidados, confluencia de colectivos y movimientos. No sé si van a tratar todo hoy. Bueno, como teníamos cuatro puntos, mira, pues muchas gracias por todo y estoy aprendiendo bastante. Corto. Gracias. Pues de momento no hay más palabras pedidas. África, acabas de levantar la mano. África. Sí, la he levantado un ratito. África. Sí, estoy aquí. No sé si es que quieres hablar, tenías levantada de antes. No, que quería hablar. Sí, no he visto que no había más palabras de personas que no hubieran. Pues tienes la palabra, porque no hay ninguna más. Vale. Uh-huh. Pues yo quería hacer una referencia a la situación del racista y xenófoba a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel también de nuestro propio país. Y la situación de este asesinato, las consecuencias que está teniendo el asesinato de este hombre afrodescendiente en Estados Unidos, pues la verdad es que ha despertado una oleada de respuestas por parte de la población negra africana y de la población afrodescendiente de gran repercusión, como hacía, pues he leído que hacía más de 50 años que no había tanta gente movilizada en protestas por el racismo, que no es casualidad de un día de, ni dos, ni de una situación, ni de un policía que se ha extralimitado, sino que es una situación de discriminación institucional y estructural. Y nosotros aquí en España pues también tenemos esa misma situación, y de hecho pues también la permitimos de alguna manera porque convivimos con ella y no existen grandes movilizaciones en contra de esa situación o de apoyo a nuestros compañeros y nuestras compañeras que están organizadas y que se defienden, pero claro, con mucha dificultad, porque esta mañana hablaba yo con un compañero guineano aquí en Madrid y tienen pues muchas dificultades porque gran parte de la población africana que hay en España y en concreto en Madrid pues está sin papeles y por tanto no pueden ni siquiera cuantificarla en las mismas asociaciones, ¿no? Pero sí que sabemos que a veces sí que hemos participado apoyando contra las redadas, contra las identificaciones arbitrarias en la calle, la situación de los CIEs. Este compañero me dice que el día de la manifestación, que no hubo 3.000 personas, que hubo bastantes más, y que aunque no estaba comunicado ir a Sol, la policía no intervino cuando toda la concentración decidió ir a Sol, pues que sufren continuos seguimientos por secretas, identificaciones, detenciones, en fin, de todo tipo de arbitrariedades, ¿no? Y que esta es una situación que yo pues quisiera no dejar de señalar hoy aquí, que estamos hablando de un marco general y de una situación general y que la podemos aplicar también a lo concreto, como casi todo. Y yo os animo a que pongáis en vuestros perfiles lo de no justicia, no paz, o las vidas negras importan, o algún símbolo que signifique solidaridad y apoyo a la igualdad entre todas las personas. Gracias. Gracias, África. Luis Ramón. Luis Ramón. Sí. ¿Estás ahí? Sí, sí, muchas gracias. Ah, ok, tienes la palabra. A todas, a todos, por vuestras aportaciones. Han sido puntos de vista muy, muy interesantes. Bueno, me he pedido la palabra porque he visto que de momento no hay aportaciones nuevas. Ha estado muy bien el punto de vista de África sobre el tema de lo que sucede en las prisiones. Desde luego que hasta que no estamos dentro no lo sufrimos, ¿no? Y es importante preocuparse por otra gente que no tiene voz ni voto en estos momentos, que no se puede comunicar con nosotros y que seguro que tiene unas necesidades muy grandes, sean más o menos culpables. Es indiferente. Luego, me ha gustado mucho también la aportación de Luz sobre qué nueva normalidad queremos, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos tenemos presente desde hace bastante tiempo, que no queremos una nueva normalidad que sea para afianzar la normalidad que teníamos anteriormente, que queremos una nueva normalidad que sea ecológica, ¿no? Y que luche por las personas y por la fauna, y no por el capital, que en definitiva lo que queremos es vivir mejor, ¿no? Y yo creo que se vive mejor en armonía con la naturaleza, con el amor, con las personas que con el dinero. Habéis saltado también que gracias al apoyo mutuo, pues muchas personas han podido sentirse, entre comillas, acogidas o escuchadas. Seguro que muchas personas han pasado necesidades muy grandes, han visto la nevera vacía, no han tenido la posibilidad de ir al supermercado, los servicios sociales no las escuchaban, estaban las líneas colapsadas y luego no cuando por fin les cogían el teléfono les decían ya te llamaremos y ahí se quedaron esperando, ¿no? Y estos grupos de apoyo que han surgido en las diferentes ciudades, pues creo que ha sido fundamental para que la mayoría sigamos aquí pudiendo debatir y dando nuestra palabra. El tema de las prestaciones por desempleo pendientes, pues es un tema fundamental también. El tema de los ERTEs, el tema de la gente que tiene un puesto de trabajo temporal y que no le han hecho un ERTE ni le han llamado para ir a trabajar. Dice, bueno, pues este no le llamamos y listo, que se busque un abogado y que nos demande. Y bueno, comentaba Arturo que, bueno, hacia dónde iba el debate, ¿no? Yo creo que el debate va hacia donde todas queramos y creo que las aportaciones han sido muy interesantes y que podemos hablar en profundidad mucho sobre el nuevo orden mundial, pero que debemos de hablar sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos sufriendo, no sobre aquello que vemos en los medios de comunicación, tanto los oficiales como los alternativos, porque ahora, bueno, yo puedo empezar a hablar de la Fundación Gates, de Soros, todos hemos oído noticias de que esta gente puede, entre comillas, estar implicada en ciertas situaciones. Yo la verdad es que aquello que no veo personalmente lo escucho con interés, pero no lo defiendo, sino lo veo a ciencia cierta. Está claro que hay un conjunto de organizaciones mundiales muy, muy interesadas en sacar tajada de la pandemia, pero poner nombres de personas y nombres de empresas concretas se tiene que quedar entre nosotros. No podemos coger y decir por culpa de Bill Gates, que nos quiere meter una nanotecnología en la sangre y a través de la vacuna y nos va a tener controlados. Bueno, puede ser verdad, no digo que no, pero no tenemos pruebas a ciencia cierta. Entonces hablar sobre si va a haber una nanotecnología en la vacuna es hablar hacia el viento, ¿no? Que sí, que lo podemos hablar entre nosotras, pero para sacarlo más hacia adelante, la opinión pública no tiene consistencia. Decía otra compañera que bueno, que ya hay grupos de trabajo que están luchando por diferentes colectivos. Pero creo que esto que estamos sufriendo es nuevo, es algo que se veía venir, pero realmente no nos lo esperábamos. Pensábamos que nuestras luchas de colectivos iban a salir hacia adelante y que íbamos a conseguir los objetivos. Y bueno, al final se está viendo que el gran capital ha pegado un hachazo muy fuerte y ha dicho, aquí mando yo. Este año están preparadas muchas movilizaciones por el tema de la ecología, se estaban preparando acampadas y al final, nada, la revolución ecológica que estaba previsto a nivel planetario ha quedado en nada, ha quedado oscurecida y totalmente en la sombra. Habíamos trabajado muchos meses tejiendo redes muy fuertes, la manifestación de diciembre en Madrid fue muy potente y bueno, preveíamos que este año iba a haber una nueva primavera, una primavera del 15M totalmente verde y ecológica, que desgraciadamente no ha podido ser así, pero que todos la tenemos presente. Y creo que sí, que tenéis razón en el tema de que no podemos sacar un comunicado así de esta reunión y decir, no, pues pensamos esto, que es algo que hay que trabajar más profundamente, pero creo que habría que hacer un grupo de trabajo exclusivamente para el grupo de trabajo, que esté gente interesada en hablar de esto, de hablar de lo que quiera, de su punto de vista, y luego a partir de ahí hacer reuniones de confluencia con todos los colectivos. Creo que es urgente y que es importante. Hay mucha gente que está muy cabreada y que hay que hacerlo todo con los pies en la tierra. En estos momentos se están proponiendo acampadas en Valencia y en diversas ciudades, pero se están proponiendo acampadas en la base de el virus no existe, es mentira, esto es un invento de los políticos, que son todos culpables, y del gran capital internacional que quiere acabar con nosotros. Vamos a hacer una acampada, en mi opinión personal, una acampada en las grandes ciudades diciendo que esto es mentira, que tenemos que basarnos más en hechos científicos y que las conclusiones las tenemos que extraer a través de los debates, y que es muy importante que estemos todas conectadas y que lleguemos a una reflexión conjunta y que luchemos todas a la vez. Muchas gracias. Gracias. Pues tenía yo la palabra pedida, si no sé si pasarla ahí o intervenir ahora, por aquí yo soy la moderadora. Pero bueno, ya que la tengo, me vais a permitir que lo haga. Es que no quiero que pase, que terminemos la tarde, por eso había pedido la palabra cuando no había ninguna pedida, porque hay un problema tremendo en relación con la última intervención de África, la segregación, la profunda desigualdad, la situación que han desarrollado, pero que es que me parece tan dramática, tan fundamental, casi no prestamos atención, y son miles de trabajadores los que están afectados por la situación del trabajo negro, que está ocurriendo en los campos de Andalucía, en Huelva fundamentalmente y en Murcia. Recordad cuando estuvo aquí uno de los relatores y se quedó absolutamente escandalizado de lo que ahí estaba ocurriendo. Durante toda esa etapa de la pandemia han seguido igual, es decir, han seguido sin vivienda. Durante la etapa de la pandemia se volvió a quemar uno de los asentamientos. Son trabajadores que no tienen derecho alguno, que no simplemente trabajan por unos sueldos miserables, sin, repito, derecho a ningún tipo, ni siquiera a vivienda, porque no se les está ofreciendo ni vivienda, no se les alquila vivienda. Allí hay gente evidentemente trabajando contra viento y marea, que son la propia vecindad y que son las propias instituciones, que por el hecho de ser africanos, la mayoría son africanos, pues viven toda la situación de marginación, de exclusión, de etcétera, ¿no? Entonces este es un tema que nos está afectando de lleno a nosotros en concreto, ¿no? Y que es terrible, es dramático. Yo creo que es necesario que reflexionemos sobre ello, que prestemos la atención que se merece, porque es gente muy indefensa, que han seguido trabajando durante todo el tema de la pandemia, que continúan trabajando, y son pues los grandes marginados, y entre ellos los peores, como de costumbre, las propias mujeres, las recogedoras de fresas, en las que, bueno, la fresa necesita trabajo muy delicado, entonces se contratan a mujeres en origen, en país de origen, pero la situación es incluso hasta evidentemente peor que la de ellos mismos. Entonces, bueno, pues eso, que quiero que, o sea, que pienso que es un tema fundamental que tenemos que tener muy presente siempre, ¿no?, la sociedad civil. Gracias. Doy la palabra ahora. Perdona, a ver, que me queda... que te interrumpa. Mira, como ya queda muy poco tiempo, ya se está empezando a ir gente. Entonces, de las palabras que hay pedidas, dale paso a quien no haya intervenido todavía para que tenga posibilidad de intervenir. Pues me parece que Deme, Francisco Javier, creo que no ha intervenido y Deme tampoco. Arturo sí que ha intervenido un par de veces o tres, pero Deme y Francisco Javier creo que no. Entonces, Francisco Javier, tienes la palabra. Perdóname, Francisco Javier intervino ya dos veces anteriormente. Sí, pero bueno, yo como quiero seguir tiempo. Pues Deme entonces. Sí, tiempo. Perdona. No hay mucho tiempo, ya queda un cuarto de hora para las 8. Claro. Y yo creo que es importante que seamos, que nos ajustemos a un horario precisamente para no aburrir y que la gente no se vaya y no llegue a la siguiente. Nada, me gustaría intervenir después de para aclarar una serie de cosas. Nada más, una cosa nada más. Pues, gracias. ¿Me tienes la palabra? ¿Estás ahí? Hola. ¿Deme? Sí, creo que se me oye bien. Vale. Sí, perfectamente. Yo creo que de cara a lo que estamos hablando, ¿no? A esa, cómo va a ser esa nueva normalidad, qué pasa con todo esto del nuevo orden y tal, he puesto en el chat una charla que me ha parecido muy interesante porque puede dar luz a muchas cosas de las que estamos hablando, que tiene que ver con el tema de los cuidados, ¿no? Que es algo que la pandemia también ha puesto encima de la mesa. Entonces, yo creo que también tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. O sea, todo circula y rodea el tema de los cuidados. O sea, ¿cómo vamos a poner a la persona en el centro? Entonces, creo que desde ahí es de donde se puede construir eso, cómo cómo ir construyendo algo diferente a esa nueva normalidad que nos quieren a lo mejor imponer, ¿no? O no imponer, si ya estaba impuesta, ¿no? A la que vamos a volver. Entonces, con el tema este, he buscado algo de información. Os he dejado el Facebook porque creo que es muy bueno, porque da propuestas muy concretas. Es una charla que hace Amaya Pérez Orozco en el Congreso sobre el tema de los cuidados, y da cosas muy concretas para gestionar, para cambiar formas de gobernanza, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que con el tema de la pandemia, la mayor exposición ha sido de las mujeres al contagio, porque son las que más han estado en el tema de los cuidados, ¿no? Lo sabemos todas. Por un lado, estamos reconociendo el papel importante de los servicios públicos de salud y de otros sectores profesionales de los cuidados, pero nos olvidamos que el trabajo que se desarrolla en los hogares por personas que prestan su ayuda sin remuneración a cambio, o sea, estos cuidados informales, son el 80% de todos los cuidados. O sea, el 20% restante es el que se calcula que se proveen los servicios de salud, ¿no? En nuestro país, más del 75% de las personas que prestan cuidados a personas dependientes son mujeres. En todos los países de la OCDE, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y cuidado. En España, 2 horas más, ¿no? Las mujeres. También, sabemos que las mujeres se encargan del cuidado de los mayores, menores, personas enfermas en la familia, que cuidan más, ¿no? De forma más intensa, más tiempo, que se encargan del tema de la atención personal, la alimentación, el aseo, el vestido. Y que tienen un contacto más estrecho y más directo con las personas que cuidan, ¿no? Por ejemplo, también lo que ha pasado en la pandemia es que la valoración de personas dependientes y la concesión de prestaciones de la ley de dependencia están prácticamente paralizadas, y que el servicio de ayuda a domicilio se vio también prácticamente, o sea, muy reducido, y en muchos hogares se rechazó por figurar el contacto. O sea, que todo ese trabajo que no se ha podido hacer a domicilio se ha tenido que hacer dentro de la casa, ¿no? Y que no se están produciendo nuevos ingresos en residencias, por supuesto. Y se dan casos de familias que han asumido el cuidado de parientes que lo han sacado de las residencias para llevarlos a sus casas, ¿no? O sea, que muchos hogares están asumiendo la totalidad de los cuidados de personas dependientes que antes también, por ejemplo, acudían a centros de día. Entonces, hay una ONU Mujeres, dentro de la ONU, hay mujeres que están ya dando pues algunas recomendaciones para con lo que está sucediendo ahora después de la pandemia, que es prestar atención a lo que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de los cuidados y tareas domésticas entre mujeres y hombres, erradicar estereotipos y roles de género, bueno, la participación de los hombres en los cuidados y las tareas del hogar, y medidas para transformación social, ¿no? Entre ellas el tema de la educación e igualdad en todos los niveles y toda la ciudad. Y que tiene que haber una implicación pública para proveer de servicios y de recursos para alcanzar una organización social más justa de los cuidados. De esto es lo que habla en esa charla, en esa conferencia que he pasado por, en el chat, por, en el, por el chat, porque habla de cómo, de propuestas para legislar, esa conciliación de la vida personal familiar, o sea, cómo hacer un poco todo esto. Entonces, creo que evidentemente lo que nos podría guiar, ¿no?, de cara a cómo nosotros queremos que sea esa esta nueva manera, ¿no?, de vivir, digamos, tendría que ser cómo ponemos a la persona en el centro y a los cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos comentar eso? Entonces, nada, solamente quería comentaros eso y os he dejado en el chat de la información, ¿vale? Gracias. Sí, gracias. Creo que era Artur quien tenía la palabra, quien la había pedido. Yo. Un momentito, no, estaba leyendo mientras bueno, no. hablaba. A ver, quien tiene la palabra es Arturo, Francisco bueno, Javier y sí. África. Os recuerdo que son menos cinco. Vale. Yo creo que deberíamos de tener intervenciones muy, muy, muy, muy, muy cortitas sobre algo que nos haya dicho. O volver a seguir viendo cuestiones el viernes próximo, fecha próxima. Son muchos los temas de los que hay que hablar. No es posible abarcarlos todos en una tarde, en un par de horas, absolutamente imposible. Entonces yo sí que os propongo, porque es mucho lo que nos jugamos, yo os propongo seguir en debates posteriores hablando de esto. No sé cómo lo veis, es que es mucho, mucho de verdad lo que nos estamos jugando y bueno, somos todos conscientes, ¿no?, de ello. Y necesita profundización, necesitamos encontrar un modelo. Y quedan 5 minutos. Vale, precisamente, luego lo veis. Una propuesta muy rápida. Oye, perdona un momentito, Francisco, en 2 minutos y antes de que cerremos la reunión, como un tema así un poco de organización. Os diré que de lo que está diciendo tenemos prevista, convocada, una próxima asamblea para el miércoles 17 a las 6. Una asamblea de la confluencia de colectivos, los colectivos que estamos organizando estos debates. Y siempre combinamos ya, debate. Pero no, yo nada más que quería decir que aquí... Perdóname, Francisco, por favor, ahora te dejo la palabra. Un momento, por favor. Entonces, como estaba diciendo, en estas asambleas siempre estamos combinando la actividad práctica con los debates. Antes de la asamblea, entonces, os recuerdo que hay una actividad, una acción reivindicativa para denunciar el maltrato a la vejez, que está convocada en la plaza de Felipe II a las 2. Manolo, un momento. ¿Por qué no terminamos la asamblea con calma y la cerramos bien? Y si tenemos que estar como otros días, hay 10, pues hay 10. Se toma. Ya voy a terminar. Digo, porque yo quiero intervenir para hacer una propuesta de organización. Vale, pues luego intervienes y haces la propuesta, África, si te parece. Venga, pero vamos a cerrar la asamblea con calma, no corriendo. Yo tengo calma, lo único que estoy introduciendo este tema antes de que se vaya todo el mundo, para que esto, que son ya actividades consensuadas y apoyadas por la asamblea, pues no se queden sin este pequeño anuncio. Luego ya puedes seguir los debates y las tomas de y las palabras, todo lo que cada uno quiera, aunque estemos ya menos personas. Entonces, he recordado esa acción del día 14 contra el maltrato a la vejez. Recordar también la acción que está organizando la Marea Básica el lunes 15, que es el día que se abre el plazo para pedir el ingreso mínimo vital. La Marea Básica ha convocado a todos los EPES o a centros institucionales donde se vaya a pedir, para que se formen allí colas, grandes colas, para visibilizar todas las personas que necesitan este ingreso y que seguramente se van a quedar sin él. Entonces, nada más. La próxima cita, como decía, el próximo miércoles, la Asamblea de Colectivos, miércoles 17. Próxima asamblea para decidir nuevas acciones y nuevos debates. ya pueden seguir las palabras. Pues Arturo en África, en ese orden se habían pedido. Bueno, me Arturo acaba de hablar, Francisco Javier y África. Habla más, no terminéis, yo me hago un pequeño lío. Francisco Javier y África, en ese orden están en la pantalla. Pero yo tengo la palabra, ¿o Francisco? No. Sí, Francisco Javier. Está Arturo primero. Arturo es el que está primero. Arturo primero. Pues Arturo, creí que Arturo eras tú, pero disculpa. Arturo, entonces, en este orden, Arturo, Javier y África. Vale, lo mío era una propuesta para acabar la reunión. Vale. Lo mío era una propuesta para acabar la reunión con algo de trabajo hecho o con deberes hechos, dado que el debate tiene que tener una proyección, una práctica. Y lo que se me ocurrió es que se redacte para el próximo día o que haya redactado un documento en base a unas ideas muy importantes que barajaron entre todos, pero sobre todo Rocío y Luz, que creo que deberían de ser ellas las que se esforzaran, si no es mucho pedir, en hacer esa redacción, en el que se defina el marco general, dado que lo definió muy bien Rocío en su intervención, cuál es el retrato ahora mismo, que quedó muy reflejado salvaje del capitalismo, más definido que nunca con la crisis del coronavirus. Muerte a los más débiles, los servicios colapsados, legiones de parados, aumento de la riqueza para unos pocos y aumento de la pobreza para muchos. Ese reflejo que, aprovechando la crisis del coronavirus, que ha quedado más retratado el capitalismo, es lo que hemos dicho aquí en varias intervenciones, y creo que es el marco general o el análisis global que debemos de tenerlo ya para la próxima reunión. Por lo tanto, con lo que dijo Rocío y lo que dijo Luz, qué está pasando, hacia dónde vamos, etcétera, ellas dos, les propongo que hagan ese marco general, ese escrito para el próximo día, y que haya sido un poco el fruto de esta reunión, ¿no? El marco general en el que todos los demás temas que hemos comentado, África, Rubén, los pensionistas, etcétera, pues nos imbriquemos. Pero si no definimos el marco general, el análisis global de en qué momento está el capitalismo, cómo se ha retratado más que nunca ahora con el coronavirus, pues posiblemente no sabemos en qué marco, en qué cuadro estamos definiendo otras alternativas y otras políticas, ¿no?, sectoriales. Así que propongo marco general definido, por que se esfuerce Luz y Rocío, yo les lanzo el guante, que lo han esbozado. Si alguien quiere más participar, pues echamos una mano, no hay problema. Pero ese marco general, para seguir trabajando en un foro como este, hay que definirlo. El marco general, el análisis global de en qué momento está el capitalismo, que ya se ha apuntado aquí acertadamente por muchas intervenciones. Es lo que propongo para el escrito que salga de aquí. ¿Sí? Acabé, ¿eh? ¿Has terminado? Pues sí, no sé, luego lo podemos ver. Francisco Javier, tienes la palabra. No, que yo nada más que quería decir una cosa. Vamos, yo he quedado aquí. A mí me parece muy bien que mi opinión quede en el interior de todos los grupos, pero desde luego yo creo que hay que hacer reflexionar sobre cómo han actuado las principales potencias imperialistas, y yo no estoy de acuerdo con el compañero que todo esto sea una conspiranoia mía. No me gustaría que quedara así, porque, en fin, está claro que podríamos estar hablando de anécdotas, de temas que no tienen nada que ver, pero que cómo ha actuado. Yo hice papeles de cómo la OTAN, cómo interesaba que aquí hubiera un golpe de Estado a principios de los 80, cómo interesaba matar a Carrero Blanco por parte de la CIA, y cómo actuó la CIA, y cómo actúan las distintas potencias. Cuando yo hablo de la Fundación George Soros, no es una ficción de un loco. Es que existe la Fundación George Soros. Cuando hablo de los periodistas que investigaron lo de Wuhan en China, es que los hubo. De un médico que desapareció, es que lo hubo. O sea, no es una cosa. Yo lo dejo a la libre interpretación de la gente, pero vamos, no es una cosa que yo me invente. Y cuando hablamos de nanotecnología, de nanotecnología, pues vamos a ver en qué deriva todo eso. Quiero decir, aquí no se puede calificar a la gente de conspiranoica así, por así como así, quiero decir. O sea, que yo sepa nadie. Sí, me toca a mí. Sí. Sí, sí, sí, África, te toca. Vale. Sí, sí. Bien. Me... Si has terminado, si sí, sí, la intervención está terminada, te toca, África. Es porque, bueno, de pronto se ha quedado sin voz y no sabía. Se están haciendo propuestas de formar otro grupo para debatir esto. Entonces, pienso que la dinámica que llevamos hasta ahora, este es el séptimo debate que llevamos organizando, una asamblea donde estamos muchos colectivos y muchas personas, ¿no? Entonces, que si surge como ha surgido hoy, que es muy interesante, que la necesidad de profundizar en el tema de la situación general, igual que ha salido también quizás la necesidad de organizar otro sobre cambio climático, sobre lo que haga falta, un grupo puede hacer una propuesta o un documento propuesta, pero que el debate, lo que yo propongo y defiendo, es que se siga haciendo en la asamblea, en un debate que convoquemos la asamblea, no que se haga en un grupo pequeño. El grupo pequeño será, como hasta ahora, proponiendo un documento base, un documento de discusión. Entiendo eso, pero como veo que hay otras opiniones, no me queda claro y quiero manifestar mi opinión de que considero que debemos respetar el asamblearismo y que el debate se siga haciendo en la asamblea, ¿no? Entre todas. Y luego ya, pues bueno, pues ahora sí vamos a cerrar y tenemos que hacer otra nueva convocatoria para ir perfilando, pues la hacemos. Porque yo no me ha quedado muy claro, Manolo, lo que tú has dicho. La siguiente asamblea, la del miércoles 17, quedamos en que era fundamentalmente, aunque también se hable de convocatorias, para discutir el método que tenemos de funcionamiento en la asamblea, toma de decisiones, cuidado del grupo, un poco eso, ¿no? Entiendo que eso se mantiene como el primer punto del orden del día. Y no sé si luego será un punto de convocatorias, pero como más debate no va a dar tiempo, pienso yo. O sea, que si queremos organizar algo para discutir la situación general, pues tendremos que organizar otro encuentro, que no sea el del miércoles. Bueno, esto es por si lo que yo he entendido lo entendemos todo el mundo así. Vale, terminado. Sí, perdona Luz que me meta otra vez en medio. Lo primero es preguntarle a Francisco si había terminado, porque de repente se le ha cortado la intervención. Sin voz, efectivamente. No quiero que dé la impresión de que se le ha cortado el micrófono. Ah, bueno, pues perdón, eso no lo he notado yo, vale. Bueno, no sé si a mí me no, sabéis. Es que Francisco, disculpad, Francisco se quedó sin voz. Pero Francisco. Yo también tuve mi duda, se había terminado. Sí. Que bueno, si me quedé sin voz era porque, bueno, yo discrepo de un compañero que ha intervenido, ¿no? Pero bueno, yo nada más, es que creo que hablé de la Fundación George Soros, que es real, no es una conspiranoia. Hablé de los médicos en Wuhan, que se les persiguió, que efectivamente es verdad. O sea, no es algo, y lo de, bueno, la nanotecnología será un tema que dejará mucho que hablar. Pero desde luego aquí quien está pagando el pato de todo esto es el pobre ciudadano que se tiene que joderse en su piso y tiene que fastidiarse, y aquí estos señores que dirigen el mundo son los que nos están fastidiando a todos, y creo que deberíamos investigar sobre eso, y eso no es conspiranoia. Y yo hice informes, dije que yo hice informes sobre cómo los servicios secretos de la OTAN actuaron para que España se metiera en la OTAN, en la muerte de Carrero Blanco y en el 23F, y no es conspiranoia, ¿eh? Entonces, bueno, yo quiero decir que a lo mejor el compañero lo ha considerado poco importante. Yo pienso que no es poco importante, pienso que todo esto de lo que estoy hablando no es poco importante. No sé si se me entiende. Sí, tranquilo. Perfectamente, ¿no? Pero que quede claro que has tenido la oportunidad para hablar todo lo que has querido, como todo el mundo. Ya. Ah, no, vale. Venga, corto. Sí, bueno, yo solamente esta intervención es para deciros, o sea, sobre procedimientos. A mí me parece, he entendido muy bien la propuesta de Rocío que antes habéis hecho sobre Rocío y yo misma acerca de elaborar un documento. Yo creo que sí, que un documento hay que elaborarlo. No sé si nosotros u otra persona o una comisión. Yo creo que sería más hacer una comisión, pero sobre todo yo creo, o sea, yo es una pregunta que os voy a hacer y se está tomando acta. ¿Se está levantando acta de cada una de las asambleas y de las reuniones que estamos teniendo? Es que me parece muy importante, porque sobre esas actas después sí se podríamos elaborar un buen documento que eleváramos a prensa y demás, pero claro, hace falta levantar acta para que todo quede como muy fresco y muy clarito y muy, en fin, y no sé si se está haciendo. Bueno, otro detalle para contestar a esto que está planteando Luz. Se está grabando este debate, como los otros debates que se han tenido. Se han estado grabando todos y se están publicando para luego que podamos oírlos. De las asambleas, efectivamente, hay actas. También están publicadas y se pueden leer. Y la otra cuestión que planteaba África es que en la asamblea de 17... pues hay un orden del día, lógicamente, que incluye varios puntos. Unos son los que ha dicho ella y otros son los que un poquito, digamos, son permanentes en cuanto a las propuestas de acciones y en cuanto a las propuestas de debates. Esos puntos los llevamos repitiendo en todas las asambleas. Yo creo que en la próxima también se incluirán. Entonces, eso lo dejo por ahí. En cuanto a lo de elaborar el documento, pues a ver si sale algo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que estamos proponiendo y los objetivos que tiene. Si van más allá de estos debates y encajarían con otro espacio, pero vamos, eso ya es una opinión personal mía. Tiene la palabra Luis Ramón, pero a ver, muy cortito. Yo creo tenemos que trascender, que hay que salir afuera, que ahora mismo estamos 14 participantes aquí. Hemos empezado siendo más, se ha ido bastante gente. Nos hemos pasado 10 minutos de la hora acordada en un principio. Pero bueno, en definitiva, que tenemos que trascender, ¿no? Entonces tenemos que salir a la palestra, una lucha que no puede quedar solo en nosotros, en el grupo, que en definitiva, además, profundizamos en un mismo pensamiento, aportamos ideas, pero en una misma línea. Tiene que salir, ¿no? Tiene que ir a donde tiene que ponerse en la calle si hemos conseguido algo. Y por eso yo proponía la elaboración de un documento que presentáramos a la prensa. Solo tiene ahora la palabra Luis Ramón. Y después de Luis Ramón, Demi. Pero recuerdo que son las 8 y 12 minutos. Nos hemos pasado ya más de un cuarto de hora del tiempo ajustado en un periodo acordado. Bueno, pues Luis Ramón. Sí, es muy, muy brevemente. Quiero pedir disculpas a Francisco porque no me he explicado con claridad y a otras personas que igual también han malinterpretado por mi culpa, porque no me he explicado bien. Lo que te quería decir, Francisco, es que aquí tenemos que concretar temas. Yo tengo apuntadas 11 teorías de la conspiración. Las sigo siguiendo y buscando todas por internet. Son 11. No sé cuál tiene más razón o cuál menos. Y desde luego que me gustaría debatir las 11 contigo y con todas las demás personas. Y me gustaría que reflexionáramos y pudiéramos ver cuál puede ser más fiable o menos fiable, y desde luego que si tú has realizado investigaciones, pues estoy muy, muy interesado en escucharlas, y seguro que hay otras personas que también quieren escucharlas con muchísima atención. Lo único que te quería decir es que eso lleva un debate más profundo y que quizás habría que hacerlo en un grupo aparte, que no te digo que no lo hagamos aquí. Entonces, simplemente eso, que me parece muy interesante y que quiero discutirlo. El tema es que también me estaba poniendo así un poco nervioso, porque claro, para el debate que tenemos hoy lo llevo proponiendo desde hace bastante tiempo, y entonces bueno, que si esta fecha no pudo ser, que si la otra tampoco, entonces estaba como viendo que no íbamos a seguir hablando de esto, que me parece muy muy importante el tema de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? La novedad que tenemos, llamémoslo nuevo orden mundial o como queramos. Pero bueno, si me decís que lo vamos a seguir hablando en próximas asambleas, pues oye, estupendo. Y si queréis, pues creamos un manifiesto o creamos un grupo de trabajo para hablar entre los que queramos temas más profundos o como lo veáis. Desde luego que todo lo que queramos decir, que lo escuchen todas las asambleas del Espacio Común del 15M, me parece lo más interesante, pero también respeto que hay otros temas más concretos. Nada más. Muchas gracias a todas por haber venido y por dar vuestra opinión, que es lo más importante. ¿Has terminado? Sí. A ver, me he quedado. Tiene la palabra Deme. Vale, por favor, muy cortito, porque nos hemos pasado mucho. Deme, adelante. Vale, solamente era para proponer. O sea, yo lo que creo es que sí puede salir al menos un artículo. Sí, me parece interesante sacar un artículo sobre un poco la idea de por qué se ha iniciado este debate. Y en ese artículo pues ya ir invitando, ¿no?, a que la gente que esté interesada pues escriba a tal correo o lo que sea. Entonces yo creo que esa para eso pedía la palabra, o sea, para que sí se hiciera un poco un artículo. Creo que a lo mejor pueden algunas personas encargarse de ir abriendo un pad y luego las que queramos podemos ir aportando, ¿vale? Eso es lo que quería comentar. Y luego podemos ir viendo por el grupo de Telegram el si se quiere hacer un grupo de trabajo. Ya, tampoco veo mal que se quiera hacer algún grupo de trabajo para profundizar y que luego se comparta, o sea, que eso también podría ser, pero mínimamente sí crear un sacar algo, ¿no?, del tema. Ya está, gracias. Pues ahora sí, no hay más palabras pedidas. No hay más palabras pedidas. Entonces, pues yo creo que es a la hora de cerrar. Y sobre las propuestas que hemos hecho o que se han ido haciendo a lo largo de la tarde, en los dos sentidos, ¿no?, en el procedimental y de iniciativas y demás, pues yo creo que podríamos seguir dándole un poquito más de... en fin, concretarlas más y sacarlas adelante. No sé cómo lo veis. Bien, ¿sí? Muy bien. Fenomenal. Bien, pues. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estáis ahí? Claro. Sí, aquí sí. Ahora, podemos, ¿sí?, si nos despedimos ya. Podemos dar los micrófonos para despedirnos. Se nos oiga. Pues nada, adiós. Me despido, claro. Aunque. Bueno, una cosa, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Gracias. Gracias. Claro, ¿qué hacemos antes de despedirnos? ¿Qué hacemos? Recordaros que tenemos. ¿Concretamos un poco? Recordaros que tenemos el grupo de Telegram, como se ha dicho, tenemos el PAD, tenemos la próxima asamblea. O sea que hay canales de comunicación y hay ámbitos donde hacer las propuestas que se consideren apropiadas para continuar con este debate, con este y con otros que surjan. Pero la idea, por supuesto, el propósito es que entre todas las personas que nos estamos acercando y estamos participando en esto, pues podamos seguir comunicadas e impulsando propuestas que queramos hacer. Lo que ha dicho Deme me parece muy oportuno, que se puede hacer un artículo. A lo mejor cuando nos proponemos hacer un documento marco que esto, pues no es tan fácil, pero un artículo pues es una cosa más, quizá más a las posibilidades de donde estamos ahora. No sé en un futuro, pero creo que es un camino que hay que ir recorriendo. No podemos a lo mejor pretender llegar a un final al que todavía nos queda tiempo, ¿no? Claro, y también porque yo creo que hay muchísimas, como yo creo que sí ha dicho Asun, que yo también estoy de acuerdo con ella, hay muchísima gente que está trabajando en propuestas. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es a lo mejor ir recogiendo en qué campos se están haciendo propuestas para ese otro mundo que queremos, digamos, ¿no? Y propuestas además concretas, a nivel de legislar de forma diferente, a nivel de tal. Entonces, hacer un artículo y si podemos, hay un PAD abierto sobre este tema, no sé, Luis, si te parece bien que sigamos trabajando con ese o abramos uno nuevo, podemos abrir un PAD nuevo para trabajar la gente que esté interesada y colocar ahí un poco todo lo que se vaya avanzando. Entonces, si queréis, se puede abrir un PAD para donde se redacte ese artículo y a partir de ese PAD poder ir preparando, ir recogiendo las propuestas que vayan saliendo, o sea, ir recogiendo las propuestas ahí que hayan salido hoy y las nuevas que vayan surgiendo. Entonces, yo creo que por cerrar podría ser escribir un artículo y que ese artículo en un PAD, para que luego podamos complementar los que, ¿no?, las que queramos, podamos ir trabajando y recopilar cosas que se están trabajando ya y plataformas y muchos temas que ya se están trabajando. ¿Y dónde está el PAD? Perdonadme, os voy a decir una cosa con esto, porque a lo mejor he estado dando por supuesto que todas las personas que estamos aquí ya estamos, digamos, enlazadas, ¿no?, conectadas por algún medio. Entonces, para la persona que no lo esté, voy a dar un correo electrónico para poder escribir ahí y ya de esa manera le incluimos en la lista de Telegram o en la lista de correo para que ya reciba toda la información. Entonces, las personas que no... todavía no estéis con algún tipo de conexión con el grupo este que estábamos preparando todo esto, apuntaros el correo, que se llama, es muy fácil recordarlo, es confluenciacolectivos@gmail.com. la persona que no esté conectada, como digo, y esté interesada en estarlo, que escriba. No, lo vas a poner en el correo, ¿no? Tú Francisco estás ya conectado porque... Y sabes, te lo digo con cariño, eres de los habituales. O sea, que no hace falta que hagas nada porque tú ya estás en la red. Lo digo para las personas que no estén, que les haya llegado esta convocatoria así un poco de rebote, digamos, que la hemos publicado por muchos sitios. Pues eso, que quiera tener una conexión ya más directa, más permanente, que escriba este correo. Y entonces la incluiremos en nuestros canales de información y de difusión y participación. Telegram, la lista de correo, Twitter, en fin, los canales habituales. Vale, con la pregunta que creo que ha hecho Luz, acabo de abrir el PAD. Te he abierto un PAD nuevo que se llama Nueva Normalidad. Yo creo que ese PAD puede servir para ir primero redactando el artículo. Y en la parte de abajo, o sea, podemos poner una primera parte donde sea para redactar el artículo y en la parte de abajo recopilar propuestas y recopilar todo lo que se está trabajando ya, pues para crear una forma nueva, ¿no? Social, lo que hablamos, es un mundo que queremos. Deme, ¿dónde lo has abierto? ¿Dónde has abierto el PAD? Deme. Yo que escribo y escribo, disculpadme, yo que escribo y escribo mucho para este primer artículo, ¿vale?, que saldría, lo primero que tendríamos que tomar también distintas decisiones. Por ejemplo, hacemos un artículo general sobre todo lo hablado, hacemos algo, vamos a en plan concreto, hacemos una presentación. O sea, que son muchas cuestiones que antes de lanzar un artículo tendríamos que establecer. Y a mí me parece fenomenal, ¿eh? Y os digo, bueno, no, porque me va a parecer que yo escribo permanentemente en prensa. Entonces, tendríamos que establecer unos mínimos criterios y a partir de esos criterios, pues seguir avanzando. Pero si es un primer artículo, tenemos que pensar como una confluencia de colectivos, no como la opinión de una persona en particular, es necesario que le pensemos despacito y que pensemos bien en qué queremos ser lo primero que comuniquemos. ¿Sí? Yo por eso decía, Luz, que este proceso que hemos empezado unos cuantos colectivos con aspiraciones a ser más, ahora mismo alrededor de 30, es un proceso que estamos iniciando. Entonces, claro. Vamos, yo por lo menos creo que no hay que precipitar las cosas. Hay que dejar que las cosas vayan y en ese transcurso de las cosas se van definiendo todas estas preguntas que tú te estás haciendo. Y que nos hacemos todos a donde queremos ir, donde queremos llegar, cómo queremos llegar, cómo nos definimos. De eso, en parte, estamos haciendo también una asamblea. Entonces, no vamos a ir. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que eso creo que lleva su tiempo. Y no, yo y creo que. Claro, claro. Si yo solamente planteo objetivos, es decir, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos llegar? ¿No? O sea, que... no quedarnos nosotros en nuestras asambleas, en la asamblea de los miércoles, que yo algunas veces puedo estar, otras no puedo, porque todos tenemos muchas cosas donde, en fin, donde estamos y tal. Pero sí que yo creo que es importante que nos marquemos. Por eso hablaba yo de un documento, no en lo inmediato, sino a futuro. A futuro. Es decir, nos marcamos ese a futuro, elaboración de un documento como colectivos. Luego se puede trabajar, pero tenerlo en mente, que eso es un objetivo al que queremos llegar, para que lo que hablemos, no quede solo entre nosotros, ¿no? En el ámbito de la asamblea o de los colectivos que ahora estamos participando. ¿Sí? Bueno, no sé si hay más opiniones sobre esto decir. A ver, yo es que no sé si me quedo. A ver, no, seguimos 13 personas en el. No sé, ¿os parece que lo dejemos hasta? Había pedido turno, perdón, la luz. Sí, deme. A ver, yo creo que hay que cerrar ya. Entonces, yo creo que no vamos a abrir. Yo creo que sí, que tenemos que cerrar, que tenerlo en mente, perdona, y volver a sacarlo cuando sea necesario. Claro, es que son y media. Perdona, Luz. Entonces, o sea, que yo creo no hay que ver cómo ampliamos esto, sino cómo concretamos lo que hay hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que uh-huh. entre la que ha trabajado Luis Ramón, ¿no? Que es un poco el que ha propuesto la idea y que ha dado origen a este debate. Entre lo que habéis comentado al principio, yo creo que con esto es un articulito. Puedo hacer un artículo sencillo para decir que estamos iniciando debates para hablar de esto. Entonces es un artículo que es sencillo para moverlo en nuestras redes, para colgarlo en Madrid en Acción, en algún periódico conocido, y ya está. Un artículo sencillo sobre lo que hay hasta ahora. Lo que hay hasta ahora es el aporte que ha hecho Luis Ramón y lo que se ha aportado un poco hoy, o sea, lo genérico. Entonces, sería un articulito sobre que hemos hecho un primer debate de hoy sobre este tema y que queremos seguir profundizando, nada más. Entonces, quien esté interesado, tal, se pone un correo. Entonces, yo creo que por un lado ese, y luego acabamos de abrir un pack, ya está abierto, donde ir redactando ese artículo, o sea, que no vamos a hacer una cosa en la que no nadie esté de acuerdo, sino que va a ser un artículo que veamos entre todas, si nos parece bien, en base a la gente que hemos estado participando en el debate hoy, pues como las hemos estado, de hacer ese artículo. Y luego, cuando se termine de redactar el artículo, abajo vamos a hacer una parte donde vayamos poniendo las propuestas que han salido de hoy y vayamos aportando las investigaciones o lo que tengamos. Es decir, después es que hay tal y tal plataforma que está proponiendo esto o tal proponiendo lo otro, para no volver hasta a la normalidad esta que no queremos nadie. Entonces, eso es a lo que me refería. Son dos propuestas muy sencillas. Está abierto el PAS para uno. Redactar este artículo sencillo con lo que ya hay y para las personas interesadas pueden acceder a ese PAS y ir poniendo cosas nuevas y ahí mismo ya se decide si queremos hacer otro debate, si no, y además tenemos la asamblea, está comentando Manolo, del 10 de que viene, donde podemos proponer alargar este debate o hacer otro, lo que sea. Yo creo que con eso podríamos cerrar. O sea, cosas más a futuro, más de ir profundizando, pues sí, ya lo iremos viendo. Nada más, era un poco por comentar eso. Bueno, no, no, yo decirme que el miércoles que viene no puedo, pero bueno, ya iré a otro debate, ya iré a otro. Claro, sí, me refiero que tenemos las asambleas de confluencia del colectivo para proponer lo que queramos cuando queramos, o sea, que está ahí siempre abierto. Pero ahora simplemente es como para que, bueno, la verdad, las cosas que se han dicho hoy, la gente que ha estado currando en la preparación de este debate, pues con eso hagamos un artículo sencillo, se puede decir, difícil. Y oye, yo creo que visualizar lo que el trabajo que se está haciendo, claro. Yo creo que para empezar está muy bien, no alargar más la reunión y ya lo vamos mirando, creo que tienes toda la razón. Yo también, de acuerdo, dime a todas. Gracias. Venga, ahora sí podemos dar todos los micrófonos para que se nos oiga la voz y despedirnos. Y despedirnos. Buenas. Adiós, adiós. Hasta el próximo. Chao, chao. Hasta el miércoles. Gracias a Luis por meternos en este mogollón. Gracias. Claro. Nos oímos. Gracias. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.